Antes que nada, bueno, tienen todos a disposición acá la planilla de asistencia, como les dije el otro día. La voy a pasar, así la van firmando. Si hay alguno que falta, se agrega, por favor. Subimos al campus virtual las últimas dos presentaciones. Subimos al campus virtual el material bibliográfico que nosotros vamos a usar para todo para toda la materia, que es el libro de Carlos Matus, que es una entrevista en realidad. Nos gustó ese texto, más allá de que es muy largo, si lo bajaron se habrán agarrado un poco la cabeza, son como 100 páginas. Pero es una entrevista, con lo cual es bastante fluido el texto. Hay mucho más, hay textos más cortos, nosotros les vamos a dar otras cosas. Hay videos de él. Hay videos. Le vamos a dar unos textos que sintetizan ellos, porque a lo que nosotros nos interesa es el método que él aplica, ¿no? Que también nosotros lo estamos conociendo, digo, no es algo que nosotros aprendimos en nuestra formación de base, es algo que queremos probar ahora, digamos, ¿no? Es un método muy complejo, digamos, ¿no? Es muy complejo, con lo cual si cuesta, digo, si nos resulta duro, a nosotros nos pasa lo mismo, con lo cual vamos a intentar ir desmenuzándolo en los encuentros que vengan, pero se lo subimos para que lo vayan viendo. Hoy vamos a hablar un poco igual de ese texto, para orientarnos y eso, y cómo hacemos en todos los encuentros. Matus es economista. Matus era un economista, dijeron, con Fer también aprendiendo un poco de él, un gran polemista. Van a ver que en su entrevista el tipo se encarga de criticar a todos, como medio bunge, que en el texto le gusta. Bunge le encanta, llega a todos. Y Matus tiene una historia que viene de un lugar que fue una gran fuente de cuadros de la planificación, que fue el gobierno de Salvador Allende. Digamos, la gran cantidad de chilenos. Hay en otros libros, hay un libro muy interesante de otros temas, pero bueno, el gobierno de Allende es la cuna del planeamiento en muchos aspectos, el planeamiento latinoamericano, y Carlos Matus era un economista que terminó exiliado, terminó preso y terminó exiliado en Venezuela, también como mucha gente ha terminado exiliado en Venezuela, por eso gran parte de sus producciones en Venezuela, y viene de una trayectoria asociada al socialismo de Allende, y de ahí también, por eso él discute la planificación, quiero decir, no hay forma de entender el socialismo sin la planificación. Después hace toda una crítica de eso, es una revisión en los 90 a lo que fue su experiencia en Chile, que es interesante también, porque si no como que nos quedamos con una foto, digamos, que siempre es importante discutirla, digamos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir conociendo de a poco a Matus, pero bueno, queríamos ya en esta clase introducir algunas cosas, que tengan el libro, que lo vayan viendo. Ya les digo, es una entrevista, con lo cual es como medio hablado. Más allá de que después hay partes del texto donde estructura más lo que dice y clasifica las diferentes partes de su método y demás. A nosotros nos sorprendió mucho que no lo vimos antes. Yo de hecho en la maestría no lo vimos nunca. Y tiene cosas muy interesantes. Veremos a ver qué tal nos resulta. Siempre vamos a hacer un ida y vuelta entre lo que es la planificación que propone este autor, él y una corriente de pensamiento, y lo que nosotros vimos en nuestra formación de base, lo que sería la planificación más tradicional, para ir viendo críticas y contrastando. Como siempre, vamos a arrancar todos los encuentros haciendo un breve raconto de lo anterior y agregamos cosas nuevas, ¿sí? Recuerdan, el otro día empezamos a trabajar el primer objetivo de esta materia, que es el análisis de las tendencias, ¿no es cierto?, que atraviesan la educación superior en Latinoamérica. Esto de la tendencia por ahí puede sonar medio mecanicista, ¿sí? Nosotros usamos esa palabra, pero es importante saber que, como repasando lo que charlamos el otro día para no construir una idea equivocada, una tendencia es algo que justamente pretende ser una suerte de regularidad, una observación de la realidad donde uno observa cierto comportamiento similar, pero no quiere decir que eso se reproduzca en todos los casos, ¿sí? Hay una propensión a que determinada conducta se verifique a lo largo del tiempo, pero eso yo digo para no extrapolar cuestiones directamente a nuestro caso. En Argentina, de hecho, hay cuestiones que tienen que ver con las tendencias que analizamos que no se no se dan de la misma manera. Yo, para que ustedes tomen lo que nosotros decimos con cierta cautela. Vimos que la primera tendencia y la más importante tiene que ver con la masificación, recuerdan, proceso temprano en nuestro país, temprano porque nuestro país es un país que llega a un proceso de sustitución de importaciones primero que el resto de los países de Latinoamérica, ¿sí? Eso impacta en los sectores medios, en los sectores populares, y se produce una fuerte presión, sobre todo por la demanda de calificación y formación para poder incorporarse al mejor trabajo, ¿no? Eso es un poco una de las cuestiones de fondo que están detrás de lo que fue la primera reforma de la educación, hacia el principio del siglo XX. Vimos que esto paulatinamente fue haciendo crisis en la configuración del Estado de aquel momento, ¿sí? Recuerdan que en tanto y en cuanto la economía del mundo se organizó en base a un centro ocupado por un gran conflicto bélico y luego por la reconstrucción de sus territorios, a nosotros nos permitió como país acceder a ciertas redes de comercio y nos permitió posicionar nuestros productos y nuestras materias primas de determinada manera que nos garantizaba una situación fiscal, digamos, favorable, un Estado en ese momento que se expandía, que absorbía demandas sociales, el famoso Estado de Bienestar, el Estado Plan, ¿sí? Asociado a el desarrollo de una forma de producción, digamos, innovadora, como fue el Fordismo en ese momento, ¿sí? La producción en serie. Eso, una vez que ese modelo entra en crisis, ¿sí? Se produce una crisis hacia dentro del Estado, el Estado comienza a replantearse los ámbitos de la sociedad en los cuales planificaba y participaba, y dentro de ellos uno fue la educación, ¿sí? Que paradójicamente, con un Estado en crisis y una sociedad cada vez más pujante por demanda de formación y de inserción al mercado laboral y a cierto nivel de vida que estaba garantizando el capitalismo, sobre todo el capitalismo yanqui, ¿no? que ya nos prometía un estilo de vida, que eso obviamente hacía que los sectores anhelaran eso. Produjo una crisis dentro del sistema, dentro de la educación. Concretamente, lo que terminó produciendo fue una diferenciación y una mercantilización de la educación, porque el Estado empezó a desligarse, a desprenderse de partes del campo social, por una cuestión de que no era viable el sostenimiento de eso, ¿sí? Como dijimos, nuestro Estado llega tempranamente a este proceso, ya con un sistema educativo bastante desarrollado, ¿sí? Con universidades grandes, digo, fuertes, distintos fue el caso de Brasil, ni hablar el caso de Chile o en otros casos de Latinoamérica tienen otro comportamiento. Nosotros y Uruguay creo que seríamos los dos casos, Uruguay también por otra escala y por otras características somos los dos casos muy parecidos, pero nosotros nos encuentra ya con un mercado, con un sistema educativo fuerte, pujante, digo, y el proceso de mercantilización se dio de diferente manera, digo, hoy tenemos un 76% de la matrícula de educación superior pública y un 24% aproximadamente privado, digo, ¿no? En comparación con Brasil, que tiene un 70-30, un 70 privado y un 30 público. Obviamente ahí hay un fuerte trabajo y una fuerte resistencia de parte de los sectores que se apropian de la educación pública en aquel momento, ¿sí? La discusión laico libre fue muy importante. Bueno, ni hablar los movimientos estudiantiles que ya todos conocemos, el cordobazo, ¿no? Hubo una defensa, y eso también habla de la relativa autonomía que tienen los actores sociales al momento de abrirse nuevos proyectos políticos, ¿no? Esto pasa ahora, por ejemplo, también en nuestro país, eso se ve con claridad, el sistema educativo aglutina un conjunto de actores, ¿sí? Estudiantiles, sindicales, políticos, partidos políticos que asumen la educación pública ya como una cuestión propia, como una bandera que obviamente genera una fuerza de resistencia. Pero es una tendencia que existe, que hoy está pujando. Charlábamos un poco sobre lo que significó la CONEAU en este tema, la CONEAU que en su momento, recuerden, fue un organismo muy discutido y que tenía que ver con la tendencia de regulación, que es otra tendencia que surge. En nuestro país fue repensada, ¿no es cierto?, sobre todo durante los últimos 12 años y terminó funcionando como un dique de contención al sector privado. Al 2011 más o menos había recibido unos 100 proyectos de creación de universidades y terminó rechazando más del 80%, digamos, en su mayoría proyectos privados. Después podemos estar de acuerdo, digo, con las coyunturas políticas y todo, yo trato de ser lo más descriptivo, ¿no? Después cada uno valora y está todo bien, el problema. Pero en los hechos fue así, digamos, se presentaron un montón de proyectos en relación a la creación de universidades, como estipula nuestra ley, y muchos de ellos fueron descartados por ser parte de una tendencia de creación de universidades, las universidades garage, que le dicen en Estados Unidos, que son las que, tipo, la siglo XXI, ¿no? Universidades que hoy por hoy ya igual encontraron, digamos, terreno en nuestro país y van a seguir encontrándolo, y que tienen una visión de la educación diferente a lo que es la educación en el ámbito público, por lo menos hasta ahora. Pero es una tendencia que, como decía, se verifica en diferente medida en nuestro país. La regulación, como les comentaba, no es casualidad que luego de esta gran expansión del sistema educativo y la consecuente crisis que trajo para, sobre todo, lo que son los estándares de calidad en Latinoamérica, el Estado haya vuelto, primero liberó, luego volvió, ¿no es cierto?, e intentó regular eso. Prueba de esto son, entre el 80 y fines de los 90, se modificaron prácticamente todas las leyes de educación superior de los países de Latinoamérica. Digo, en nuestro país tuvimos la discusión de la ley de educación superior, que avanzó hasta cierta parte. Hubo también ahí, hay un juego de resistencia permanentemente de los actores, pero que, en definitiva, impuso una reconfiguración del sistema educativo que hoy todavía lo seguimos viendo. Por ejemplo, esta facultad va a ser acreditada este año probablemente, o el año que viene, digo, recién después del 94. O sea, fíjense la parábola que hace, ¿no es cierto?, el sistema, pero avanza, de a poco va avanzando una como visión de la educación que sin duda es algo que llegó y que plantea una continuidad. Veremos después hacia dónde deriva y cuál es el próximo paso, pero pareciera que los organismos supraestructurales que creó toda esta tendencia, como el CIN, los consejos regionales, como el consejo universitario, todos son organismos que llegaron para quedarse, ¿no es cierto? Pareciera. ¿Tenés idea cuántas carreras están acreditadas en Mar del Plata? ¿Cuántas no? Pero sí las facultades. Nosotros acreditamos, acá se acreditó, bueno, Agrarios. Nosotros tenemos cuatro acreditaciones. Agrarios se acreditó primero, creo. Acreditó, bueno, las ingenierías. Las ingenierías van adelante en este proceso, ¿no? La secuencia es acreditación y reconocimiento de trayecto. Es una secuencia, ¿no? Claro. Acreditación, homogeneización y En el caso de nuestra facultad es un caso bastante interesante, inclusive, porque nosotros tenemos acreditaciones de Rosario Sur, que eso es solo en el área. O sea, nos gusta tanto acreditar que yo siempre jodo porque... ¿Arquitectura también lo acreditó en el Rosario Sur? Pasó algo en arquitectura, no sé. Está rechazada la acreditación de arquitectura, sí. Tiene 6 meses de prórroga. La de ahora, sí. Pero antes acreditó bien. Sí, antes había acreditado. Enfermería creo que tampoco acreditó. Psicología también pasó. Psicología pasó. Sí, entraron las primeras se llamaron con carrera de riesgo, entraron en el artículo 43. Claro, ahora vienen las acreditaciones más. Tiene el gran problema de la estructura. Lo del artículo 43 también, por ejemplo, en las ingenierías cambió la fórmula, porque como ahora las ingenierías entraron en el marco del artículo 43 y tienen que cumplir unos estándares que no están en los actuales planes de estudio, tienen que terminar, hicieron una prórroga de hecho para las ingenierías, cuando esté establecido el estándar del artículo 43 que tienen que cumplir, ahí va a haber una fecha para que se produzca la adecuación de los planes al nuevo estándar y ahí recién van a empezar. Ahí, nosotros estamos en ese periodo de adecuación, digamos. Me imaginé que en económica alguna justo les iba a preguntar, porque estamos ahí. En carrera capaz que están. Contador y abogacía, claro. Ni más ni menos. Con FER nos ha pasado algo que siempre en mi facultad fue muy gracioso, porque en general muchas discusiones de las acreditaciones es, no, acreditan para reducir las cargas horarias, los posgrados. Bueno, mi carrera aumentó el número de materias después de la acreditación. Entonces, claro, como que decíamos con FER, que lo interesante del proceso de acreditación es que no es un proceso unívoco, digamos, de repente te encontrás con carreras que dicen, no, tenés que dar más horas todavía. ¿Carrera? Y si la comparás a la carrera de agrónomo del 80, por ejemplo, aumentó el número. Bajó, tal vez el número de horas bajó un poco, pero lo que te van, digamos, se fue reduciendo desde esa carrera del 80, lo que pasa es que ahí lo que cambió también es la visión del agrónomo. Sí, sí, generalista, sí. Pero de repente bajó y de repente ahora la última creación volvió a subir y lo que FER veía, de repente no es que muchas veces te exigen subir horas porque sí, en nuestro caso te exigen más contenidos sociales, claro, prácticas sociocomunitarias, entonces sí, supuestamente la CONEAU no es un organismo que viene a, digamos, que viene en los 90, entonces quiero decir, también ahí la lógica de la CONEAU, digamos, tiene una lógica que de autogobierno, muchas cosas, y de repente a vos tenés ciertas sorpresas que... La palabra en el ámbito de la ciencia política es la relativa autonomía que existe en estos dispositivos. Uno a veces los ve cómo se construyen y dice, bueno, los puede criticar, pero después pueden, en función de cómo se ocupan esos espacios, pueden servir a un interés o a otro, digamos, ¿no? Bueno, digo, desde el punto de vista de cada uno, más de acuerdo que no de acuerdo, pero no la mera existencia en sí, digamos, es lo que te garantiza un problema, por así decirlo, creo yo, así lo pienso yo. Digo, después de tener una idea de la CONEAU, digo, sobre todo de la militancia estudiantil y todo, muy de resistencia a la educación superior, uno cuando mira después, mira por ejemplo la situación de los posgrados, que es lo que más antecedentes tiene, y uno ve por ejemplo que en nuestra facultad los posgrados son criticados porque por ejemplo no hay formación de recursos humanos propios, porque no hay contenidos sociales, porque vos te sorprendés cuando lo ves, ¿no? Es como que después mañana puede cambiar, digo, y puede ser un problema, seguramente, pero es un dispositivo que ha funcionado y que, por ejemplo, en la facultad es increíble como si vos no citás a la CONEAU no puedes cambiar nada, digamos, ¿no? Es como que se mantenga todo como está. Citás a la CONEAU y sí, cambiemos, revisemos, ajustemos. Es la puerta de la puerta. Es la llave. Pero bueno, no lo vayamos. Pero viene las acreditaciones más álgidas, igual porque se acreditan derecho y contador. O sea, las dos carreras profesionalistas por excelencia. Y explican el 25% y de la matrícula del país. Va a ser interesante también qué pasa con eso. Porque son las dos carreras que han quedado postergadas. Porque las ingenierías, las exactas... Es interesante porque la última, la acreditación pasa por un aspecto. Ahora hay que ver qué pasa en el caso de Fer, que está acá. Y como que nos puede contar dónde pasa, pero lo está viviendo. Les contaré a ver qué pasa un poco, así que... Bueno, regulación, internacionalización muy atado, como hablamos el otro día, a los nuevos recursos tecnológicos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Que hacen viable la internacionalización. No solamente la virtualización, sino también está la automatización, que es una fase, digamos, de avanzada, si se quiere, que es interesante para pensarlo también. Es decir, la prescindencia de la persona, ¿no es cierto?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo un tema, pero es algo que se viene, digamos. Bueno, esto es un poco el panorama en el cual nos encontramos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a planificar, vamos a aprender a planificar en un contexto, digamos, ¿no? Es una de las primeras cosas que nos interesa charlar. Después hablamos de esta pregunta, ¿sí?, el otro día, ¿cómo se construye la realidad? Que esto es interesante volver un poquito. El texto de Bumi Clase, un texto medio enroscado, pero nos dejó algunas cosas, me parece, para seguir pensando. Citando un autor, este intelectual lo que decía es que la objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin un observador. Y citaba una discusión de más de 2500 años. No sé si alguien se percató o la pudo ver. Una discusión filosófica, ¿vieron que dicen que para encontrar algo nuevo hay que leer a los clásicos? Sócrates y Protágoras, ¿no? Desde allá viene esta discusión filosófica. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, como que uno representa las cosas en función de lo que es uno, ¿no? Y de su subjetividad. Bourdieu va a decir objetivar al sujeto objetivante, ¿no? Es decir, Sócrates dice, si hay algo percibido, si hay percepción, hay algo que puede ser percibido, ¿no? Entonces como que disocia, y ahí hay una discusión que no está saldada, digamos, y se retoma hasta nuestros días. La tradición occidental tomó la posición más socrática, si hay percepción, hay algo susceptible de ser percibido, sí. Hay como una realidad independiente del sujeto. Y ahí alguno va a pensar... Le dimos esto y está leyendo a Bunge, y Bunge, esto, horror. O sea, Bunge dice esto, casi pseudociencia. Pero bueno, digamos, uno tiene que. Digamos... Plantea un punto medio entre esto. No, Bunge. Complejiza o toma los. Después lo vamos a ver, pero Bunge es totalmente tajante en muchas de estas cuestiones. Pero bueno, también es interesante nutrirse de las posturas y ver cómo nosotros construimos. Sí, es interesante. En la psicología hay algunas escuelas que postulan que hay cosas que no existen en la medida en que no haya un observador. El otro día una de las compañeras acá preguntó, que dijo, pero ¿cómo? Si no hay un observador, el objeto en cuestión sigue existiendo. Bueno, hay escuelas de la psicología que plantean que no existen en la medida en que... No, sí, inclusive hay escuelas de la antropología. Nosotros después hay un texto que es de un estadounidense que probablemente lo veamos, que se llama La construcción de los problemas públicos, donde él discute cómo se construye la agenda de un problema público. Y él toma como base toda una corriente antropológica que discute que la realidad se puede pensar como una obra de teatro, y que vos puedes llegar al extremo en realidad de que la realidad es una construcción totalmente social, que solo existe en términos de que el humano lo construye. Es decir, ahí tenés todo el abanico de cuestiones, desde lo más duro de la filosofía salta, que dice que hay una realidad, y hay otro que te dice, descree lo material, te dice que lo material es una construcción humana. Entonces, bueno, ahí en eso transitamos. Yo creo que el punto es si podemos generar un saber o un conocimiento sin haber descubierto, sin haber experimentado algo. ¿Podemos generar conocimiento sobre algo que no conocemos, sobre algo que no experimentamos? Ese es el punto de la discusión para mí. Y es donde para mí el autor le pega la tecla, en realidad lo cita Kant, en Análisis de la razón, entre conocido. Y el tipo toma una posición, dice, descubrimiento es diferente de conocimiento. Si el conocimiento es, de alguna forma, la reflexión sobre una percepción determinada. Dice, uno cuando yo descubro esta silla, perfecto, la veo en su materialidad, y si no la asocio a nada, a ninguna teoría, digamos, será ese objeto y no podrá representarme nada. Ahora, si por ejemplo, leo a Marx, por ejemplo, y entiendo el concepto de lucha de clase, entiendo el concepto de plusvalía, lo que puedo ver de esta silla en realidad es un obrero que toma una materia prima, la transforma, construye una pata, corta una madera, ¿no? Veo una relación de producción, veo una situación donde hay un empleado, donde hay un empleador, ¿se entiende la diferencia? Y vuelvo sobre el objeto y lo veo diferente. Después de hacer esa asociación, lo veo diferente. Esa asociación no la pueden hacer las cosas, la pueden hacer los sujetos. Por eso es indisociable el objeto del sujeto. Obviamente, este autor entiende el conocimiento de otra manera, digamos, ¿no? Porque nosotros muchas veces no se reduce la idea de conocimiento, ¿sí? Lo que sostiene este autor, y es lo que por eso critica la objetividad que se entiende como lo que es reproducible, lo que permite la predicción, ¿sí? Lo que es cuantificable. Esa objetividad es la que él critica. Él dice, el conocimiento visto desde percepciones, desde medidas y de sensaciones, es el conocimiento que para él es válido. No solamente lo que se puede medir, sino lo que se puede percibir, ¿sí? Lo que se puede... sobre lo cual se puede generar una sensación. Digamos, eso es también parte de la idea de conocimiento. Obviamente esto tiene sus dilemas, ¿no es cierto? Porque entras en una discusión donde no hay confiabilidad. Si todo es discutible permanentemente, no hay confiabilidad. Bueno, hay tanto conocimiento como capacidad de percepción en las personas. Pero sí te sirve para, y por eso nosotros lo citamos, para ser de alguna manera crítico de cuando nos traen un conocimiento armado, donde ya hay alguien que hizo esa asociación por uno, hizo ese entendimiento y te traen un conocimiento ya preformado, ¿sí? Entonces, ese es el sentido para nosotros de discutir esto, porque en la planificación pasa mucho. Claro, la cuestión de también lo que decía Fer, digamos, siempre hay que tomar, que también por eso es interesante, digamos, estos construyen posturas radicales. Porque después hay otras discusiones, digamos, en esta cuestión radical, el saber. O sea, en general el problema de estas discusiones no pasa por el saber social, pasa por el saber exacto. Porque estos tipos te llevan a discutir esto a las matemáticas. Entonces, si la matemática es 2 más 2 son 4, bueno, y ellos te discuten, dicen. 2 más 2 son 4 es una construcción social, que surge de un conocimiento socialmente, claro, digamos, situado, que hoy está muy... Digamos, para ellos las ciencias exactas son digamos, consensos muy fuertes, no pasan de un saber, digamos, no es que la ciencia exacta refleje una realidad objetiva. Ellos dicen, en realidad la ciencia exacta es un saber instituido, pero quiere decir, como dice Fer, nosotros para no llegar a ese extremo y no perdernos en discusiones que si nos pueden gustar podemos sentarnos y leer los autores, sí, lo que dice Fer, la planificación, es importante tener esto en cuenta porque la planificación, si nos vamos a encontrar, es con este juego. Vamos a entrar a planificar y de repente te van a tener cuestiones instituidas. Entonces siempre, cuando en términos de planificaciones, van a decir, bueno, preguntarme, ¿y esta afirmación de dónde viene? Tenemos que planificar la universidad en Argentina, perfecto. ¿Y por qué? Y porque es importante, porque a nivel internacional, todos Pero ¿y qué significa? A eso, digamos, preguntarnos esas cosas. ¿Por qué se planifica a nivel internacional? Queremos, quiero decir, ahora todos tenemos que planificar. Vaya a estar levando. Ahora vamos a ver. Quiero decir, para eso nos sirve esto, para cuestionarnos en estos puntos. Porque es importante, porque en la planificación, sobre todo, como Pedro lo explica muy bien, uno está discutiendo futuro, entonces no es menor, digamos, cuando uno se pregunta qué es lo que quiere para un futuro, qué cuestiones vienen instituidas, ¿sí? Creo que ahí es donde es interesante. Estamos pisando un terreno complejo, ¿no? Estamos en el ámbito de la epistemología, una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, pero lo que pasa es que si nosotros no podemos discutir esto, no, el resto no tiene sentido. Entonces, ¿se entiende? Porque los dos enfoques que vamos a trabajar de planificación, uno se para en un lado y el otro se para en el otro. Entonces, y esta es la diferencia de fondo. ¿Cómo se percibe la realidad? ¿Cómo se construyen las cosas? Si yo entiendo que existe esta tensión entre lo objetivo y lo subjetivo, entonces puedo tener una mirada más profunda de los problemas sobre los cuales voy a intentar trabajar al momento de planificar. Es eso, ¿sí? Y este es un objetivo de la materia que intentaremos cerrar hoy, que tiene que ver con el posicionamiento epistemológico, ¿sí? Dos objetivos entonces en estos últimos tres encuentros: el análisis de las tendencias y la realidad en la cual se desempeñan las universidades, y es nuestro posicionamiento epistemológico para entender la planificación como una herramienta. Bueno, esto queríamos repasar un poco entonces del texto anterior. Ahora, ¿me puedes repetir los tres ejes? El del análisis de las tendencias, las realidades de las universidades. Exacto. O sea, nosotros decimos, bueno, vamos a planificar, pero lo tenemos que hacer en un contexto. Una de las máximas de la planificación es que hay que hacer un proceso investigativo lo más arduo posible del escenario en el cual estoy planificando. Si yo no comprendo cuál es la dirección, con las salvedades que tiene esta palabra y con las habilidades que tiene la idea de una tendencia, ¿sí? Porque obviamente hay acciones de adaptación y de resistencia permanentemente, ¿no? Si yo no sé cuáles son esas fuerzas que operan, entonces no puedo construir un escenario de planificación realista, digamos. Tengo que saber que hay una revolución tecnológica que está atravesando todas las universidades. Tengo que saber que hay una puja de los actores económicos que muchas veces tienen mucho más poder que los mismos estados nacionales por hacer de la educación un espacio de apropiación de una renta o de la generación de una ventaja comparativa, digamos, ¿no? Yo después puedo aceptar eso, entonces no hay problema, pero sepamos que eso existe. Digamos, que hoy hay un proceso de captación de talento a nivel global que opera permanentemente. Digo, entonces uno cuando ve una convocatoria y dice beca a tal lado, qué sé yo, bueno, esto tiene que ver con esto, asocia, ¿no? Es el proceso ese. Es el proceso de asociación. Si uno que dice, qué bueno, una beca, me voy, qué sé yo. Andate, está todo bien, pero sabé en qué lógica estás trabajando. Por eso sirve el análisis de estas tendencias. O por lo menos creemos nosotros que sirve. Discutámoslo, pero para nosotros esto es útil. Porque si no es como que uno piensa en la universidad de su propio ombligo, y dice, no, yo quiero esto, quiero aquello. No, pero escuchá, si esto va para allá, esto va para acá. Después discutamos si queremos meternos en la corriente principal o queremos marginarnos, entre comillas, o mantenernos en algún lugar. Eso después lo podemos discutir. Ahora vamos a tocar dos o tres cositas de otro autor que ustedes leyeron y que me van a comentar a ver qué opinan, que es Sousa Santo, que habla de este mismo tema. Y vamos a cerrar el tema de las tendencias por acá, ¿sí? ¿Pero está claro? Y el otro objetivo es la cuestión del posicionamiento epistemológico, que para nosotros es fundamental. Porque ¿qué pasa? En la ciencia no hay cosas cerradas. No está cerrado. A veces a uno le dicen que está cerrado, que esto. No, esto está científicamente comprobado. Lo dice. No, ni siquiera las ciencias naturales tienen cerrado su diferente disciplina y su ámbito de estudio. Son islas, ¿no? Lean un poco de ciencias naturales, es interesantísimo, ¿no? La mecánica cuántica, digo, cosas que han puesto en discusión paradigmas fortísimos, digo, son islas, son nichos de luz. Después el resto es oscuridad, no se sabe. Podemos fallar mucho con este tema, pero imagínense eso en las ciencias sociales, donde el método científico es sumamente limitado, como dice Bunge, y lo vamos a analizar al final de la clase. Peor todavía, menos que menos, está todo abierto. Entonces hay que tener esta discusión previa, porque si no nos compramos algo que viene mañana una persona que discutió esto con usted y le dice, flaco, no, mirá, lo que estás diciendo tiene que ver con esto, con aquello, nos deja todo mal parado. Entonces decís, bueno, mirá, yo me paro acá, también es una cuestión de honestidad intelectual. Decís, yo creo que la realidad es esto. Bien, vamos por acá entonces. Y aplico este instrumento en función de esta concepción que tengo de la realidad. Bueno, después el método ustedes lo van a poder leer, lo van a dar vuelta para acá, para allá, se van a dar cuenta que es una cosa muy mecánica. Y lo más importante para mí es esto. Y es poder partir de esto. Es por eso que le damos el tiempito al método. El método en sí, digamos, no es que es un método y la idea va a ser aprender a aplicar un método, pero lo interesante de ese método, o el que a nosotros nos parece interesante y por eso escribimos, que parte de esto, o sea, parte de, digamos, no es que uno aplique un método que es una cosa anarquista, ¿no? Hay un método, hay pasos, pero ¿quién lo pensó? Parte de esta suposición, parte de actores que tienen una presión de la realidad, porque si no, nos va a pasar que en los procesos de planificación, hoy estamos viviendo un proceso de planificación donde después cada uno hará su valoración de cómo es este proceso de planificación, uno va a poder ver estas cuestiones. Te vas a sentar a hablar en una comisión y puede haber consenso o no puede haber consenso. Pero lo bueno es saber que cada actor va a estar hablando y tiene una interpretación de dónde está discutiendo el tema que se discute en esa comisión, el tema que se discute en la universidad, y ahí es donde tenemos que ir y entender, digamos, de dónde surge esta cosa. ¿Vamos un poquito? Entonces, nuestro enfoque de la planificación, y esto lo planteamos más que nada para introducirlos al texto de Marcus, que vayan viéndolo, porque ya digo, es pesado, es largo, y va a ser, para hablar pragmáticamente, va a ser importante para el primer parcial, digo, tenerlo más o menos visto. Así que váyanlo viendo. Se estructura en cuatro partes el texto de Marcus. Una primera pregunta, ¿cómo explicar la realidad? Una segunda pregunta, ¿cómo concebir el plan? Cómo hacer posible el plan y cómo actuar planificadamente. Fíjense que la primera pregunta es la que estábamos discutiendo recién, cómo concebir la realidad. Eso para el autor, eso es fundamental. Estas preguntas son las que estructuran la bibliografía que ustedes tienen, el libraco ese, que lo van a tener para rendir parciales, recuerden que es con el libro abierto o con todo, pueden consultar lo que quieran. Digamos, no es que le vamos a pedir que lo lean de memoria, ni mucho menos, pero pasa que son 100 páginas. Y, no lo vieron antes, y les pregunto algo, van a estar. No van a llegar, van a tener que más o menos marcarlo, vean, clasifiquen cosas, ¿no? Hagan un recorte, qué sé yo, resúmanlo entre todos, se lo pasan. Trabajen cooperativamente. Es divertido, ¿no? Que cuando uno. Pero bueno, no, es inclusive cuando nosotros empezamos a pensar este curso, o inclusive cuando ustedes se pueden encontrar con un proceso de planificación, ustedes se fijan la pregunta que hace el autor, y en general uno puede hasta cuestionarlo, decir, ¿por qué se hace esa pregunta? Si planificar es decir, voy a hacer esto, y él dice, no, antes expliquemos la realidad. O sea, explicar la realidad para poder planificar. Y esto no es menor, esto es una toma de posición muy fuerte en las discusiones, no es accesorio a lo que queremos. Claro, generalmente los procesos de planificación arrancan en la segunda y terminan en la tercera, digamos, ¿no? Generalmente los procesos de planificación arrancan en la segunda y terminan en la tercera, ahí, que es lo que vamos a ir hablando. Pero en relación a lo primero es interesante que el método de la planificación tradicional lo que plantea es la idea de diagnóstico estratégico. ¿Han escuchado esto? Vamos a ver un diagnóstico. Sí, mucho. Lo que hay detrás de esa palabra es clave también. Porque ¿de dónde viene la palabra? ¿A qué le suena la palabra diagnóstico? Una foto. A ver. Una foto de la realidad en un momento determinado. Poderlo explicar y a partir de ahí. La tomar acciones de la foto de la realidad. ¿Pero de dónde? ¿De dónde viene la palabra? ¡América! No vayamos más allá, no se cuestionen. Está yendo 10 pasos más adelante. Está bien, Es Gómez. Y una cosa es. Una cosa, la haces el análisis de sangre. Y decís, tenés el colesterol alto. Claro. Medicina no es psicología, ¿no? Es una cosa. Está dentro del ámbito de las ciencias naturales, donde existen regularidades, ¿no? Porque esto lo planteaba Bunge también. Los sistemas biológicos plantean regularidades. ¿Sí? Son sistemas estructurados. Es decir, ante determinados estímulos, un componente va a reaccionar a nivel químico, por ejemplo. Uno mezcla un componente con otro, acá habrá gente que sabe más de esto que yo, y sale, ¿no? Otra cosa, agua, no sé. Y no es que vos podés mezclar lo mismo mañana y sale Coca-Cola, no, sale agua. Entonces, yerba con agua y sale mal. Exactamente, hay temperatura y para bajar la temperatura aplico tal cosa y bajo la temperatura, digamos. Es el diagnóstico está asociado, en este caso, a una idea de inmediatamente qué es lo que tengo que aplicar para resolver determinado problema. Eso está muy bien en el ámbito de la ciencia más dura, más exacta, ¿sí? Pero en el ámbito de las ciencias sociales no funciona así la cosa, ¿no? Si A, B, esa asociación lógica, ¿no? Y A, B y C, D, entonces A, D, ¿no? Sería el razonamiento lógico. En las ciencias sociales no es así. Hoy puede ser así, mañana puede ser Z. Entonces ahí ya partimos de un problema, y tiene que ver con la primera pregunta. El diagnóstico lo que presupone es que existe la posibilidad de la construcción de una única verdad. Porque es eso, es yo mido y tiene temperatura o no tiene temperatura. No es que hay otra alternativa, digamos, o tiene o no tiene. Y eso es el principal problema y es quizás lo que diferencia a todos los enfoques de planificación que vamos a analizar. No hay una única verdad, no hay un único diagnóstico. No hay un diagnóstico objetivo, científicamente comprobado, ¿sí? No existe la posibilidad de repetir un mismo experimento en dos situaciones diferentes, más allá de que los componentes sean los mismos, porque puede dar otra cosa. Estoy hablando del ámbito de las personas, ¿no? Acá, la cosa es diferente. Uno se levanta mal a la mañana, yo le hablo de la misma manera que le hablo todos los días, me dice, andate la mierda, ¿no? Pero es otra cosa. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Obviamente, el enfoque tradicional de la planificación parte de la idea del diagnóstico, lo toma de las ciencias médicas y concibe que nos podemos juntar todos acá, estudiante, graduado, trabajador, qué sé yo, y podemos construir un diagnóstico. ¿Hay un solo diagnóstico? No, flaco. O sea, el enfoque de la planificación situacional, que es de Carlos Matus, dice no. Hay una, en vez de diagnóstico, él lo que plantea es una situación, el análisis de una situación. Apreciación situacional es la palabra que usa en el libro. Apreciación situacional. Donde él lo que plantea es el análisis de una circunstancia situada, ¿no es cierto?, donde acepta la posibilidad de la existencia de diferentes perspectivas. Donde el sector de los trabajadores va a tener una visión, ¿no es cierto?, de un problema, los estudiantes van a tener otra visión de los problemas y los docentes van a tener otra, probablemente. Puede coincidir o no, pero todas son verdades. Volvamos al texto de la despedida de la objetividad. Sí, son todas. Más que un diagnóstico va a ser un acuerdo. Un acuerdo. Eso vendrá después, ¿no es cierto? Pero partimos primero de un reconocimiento de una heterogeneidad de visiones. Múltiples visiones, múltiples soluciones a un mismo problema. Ni hablar. Imagínense. No sé, podemos pensar cualquier problema de esta universidad y probablemente cada uno de nosotros pueda decir una solución distinta o tener una visión distinta sobre una misma cuestión de la universidad. Yo de infraestructura. Yo a mí me pasó una vez en una discusión de infraestructura en investigación. Claro, la infraestructura iba desde el de exactas que pedía un microscopio hasta los de humanidades que le entraban palomas en la oficina. Entonces, de repente, quien empezó esa reunión, pensando que iba a ser muy fácil ponerse de acuerdo, la reunión terminó en la nada, porque fueron a decir, tenemos que decir cuáles son los problemas de infraestructura de la universidad. Esa era la discusión. Tuvimos 3 horas, no acordamos nada, porque ni siquiera hicimos el ejercicio previo, y ahí quedó flotando que en realidad hay múltiples problemas de infraestructura para múltiples actores. Pasará dentro de los, por ejemplo, dentro de su sector, pero no sé si ustedes se autodenominan sector, o dentro claro, de su cuerpo. Sí. Gremio. De su cuerpo. Bien biologista también le da el cuerpo. Pero me gusta más que Claustro. Es un sistema, diría Busco. Es un sistema. Dentro de su cuerpo o de su sector, habrá también alguno que tiene una, no sé. Según el espacio donde trabajan, según las tareas que realizan, según la antigüedad que tienen, no, habrá visiones diferentes. Bueno, ¿esto qué es anárquico? No. O sea, lo que plantea este autor, estamos hablando ya de algo mucho más complejo, pero posible, en tanto y en cuanto se desarrollan las técnicas adecuadas para poder procesar, digamos, ¿no es cierto?, los problemas en los cuales esos actores tienen visiones diferentes, que es lo que abre todo un mapa y todo un escenario de trabajo para nuestra materia, que va a ser divino, vamos a tener que elaborar un montón, pero que parte de esta complejidad. Y no se puede simplificar esto, dice, porque la realidad es así, díganme ustedes si no es así. Yo no puedo venir mañana y decir, el diagnóstico es este. No, o sea, o sí, pero te lo tengo que imponer. Te lo tengo que imponer, que es diferente. ¿No es cierto? No. Te lo tengo que imponer, que es diferente. Entonces, Vamos. Segunda pregunta. ¿Cómo concebir el plan? ¿O desde dónde concebir el plan, si quieres? Que tiene que ver con lo primero. El enfoque de la planificación tradicional considera, ¿no es cierto?, que hay un actor, que es el planificador, en este caso, que es el que controla el proceso. Es el que controla el proceso. Porque si hay un diagnóstico, entonces hay una persona que lleva adelante ese diagnóstico, ¿no es cierto? Y es el que está, de hecho, por encima del plan. Está por encima del plan. Pero es un actor, ¿no es cierto? Principalmente puede ser o una oficina, o puede ser o un técnico, o puede ser un político, o quien sea. Pero es un actor el que lleva adelante el proceso. En cambio, desde el punto de vista de la planificación situacional, que es la de Carlos Matus, en realidad lo que plantea es que el actor que promueve la actividad de planificación es un jugador. Él usa el concepto de juego. La planificación es un juego. No porque sea algo lúdico, sino porque hay diferentes actores que tienen sus propios intereses, que hacen sus propias jugadas, que tienen sus propias estrategias. Y el planificador es un jugador más. No es que está en otro nivel. ¿Sí? Es un jugador más. Fíjense que el primero es una concepción de la planificación que tiende, por la primera y por la segunda pregunta, a ser un poco más... es la planificación normativa, es más autoritario también. No, hay un solo diagnóstico. ¿Entiendes? Hay un diagnóstico y hay un actor que controla. Entonces tiende a hacer un ejercicio de planificación que puede llegar a ser más autoritario. Hay excepciones, lógicamente que hay excepciones, ¿no? No digo que toda la planificación que se hace bajo el esquema tradicional no sirva para nada, pero es una de vuelta, es un modelo que está concebido de determinada manera que te lleva muchas veces a este tipo de ejercicios. Ahí estaría emparentado con lo del Olimpo que dice Burke, ¿o no? Me estoy errando. No, sí. Sí, puede ser, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice Bunge del holismo? ¿No es cierto? Es la cuestión de la concepción de un bloque. Y el bloque afecta a los individuos, ¿no? Esa es una de las distinciones. Pero no interactuamos, sino desde el autoritarismo. Desde el autoritarismo. Exacto. Filosóficamente el autoritarismo tiene esa. Muy bien, es así. Podría asociarse a eso. El todo baja a los individuos. Claro. Y los individuos influyen sobre el todo, digamos, el holismo es una concepción que de arriba hacia abajo y en algún punto la planifica. ¿Qué él dice? Yo cuando discutamos esto es muy claro que la planificación parte de eso y la planificación aparte, falla por eso mismo. Uh-huh. Obviamente una visión de la realidad vinculada a la búsqueda de una única verdad, de un actor que ejerce control, ¿no es cierto? Termina en una propuesta de planificación que muchas veces es como una suerte de predicción del futuro, ¿no es cierto? Medio arbitraria, ¿sí? o mecánica, positivista, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Donde yo agrego determinados ingredientes y obtengo tal resultado. Tiende a eso, generalmente tiende a eso, se asocia con eso. Lo quiero plantear en absurdo para que se entienda la contraparte. La planificación estratégica situacional de la integración de visiones, de la participación en un juego de discusión sobre un problema, lo que surge generalmente son apuestas estratégicas, dice Carlos Matus. Es decir, yo apuesto, yo no sé qué va a pasar, no puedo predecirlo, porque parto de la base de que se trata de sistemas que no están determinados, como plantea luego Bunge y lo vamos a relacionar al final de la clase. Yo no puedo decir, puedo analizar las tendencias, digo, esto que puedo tener una idea. Puedo despejar algunos nubarrones del escenario, pero no sé qué va a pasar. Más en nuestro país, es injusto con nuestro país. Más en una situación como la que vivimos en la actualidad, donde hay una vorágine de cambio tan importante. Entonces lo que dice el tipo, bueno, yo planifico, hago planes de contingencia. Dice. Si pasa esto, entonces aplico este plan o esta receta. Si pasa aquello, entonces aplico este otro plan. Y hago apuestas estratégicas. El sistematismo lo tiene en cuenta. Exactamente. Tiene mucho que ver y mucha vinculación con lo que plantea luego Bunge. Por eso es adrede el texto que charlamos, que vamos a discutir después. Tercera. ¿Se entiende cómo vamos? ¿Sí? Sí, sí. Es una introducción al texto. ¿Sí? Y luego pasamos de vuelta a otro tema. ¿Cómo hacer posible el plan? La viabilidad del plan. Esto es interesante. La planificación tradicional generalmente considera que la viabilidad de un plan se logra a través de la consulta política. Es decir, si determinado plan tiene el aval de el presidente de la nación, el responsable de la institución, del que sea, entonces ahí está la viabilidad. Fíjense que es diferente. ¿Sí? Este es el gran problema del aspecto que tiene que ver con la implementación del plan. Porque muchas veces la realidad no es así. ¿Qué decían los neoliberales de los 90 cuando estalló el país por los aires? Y el problema es que no aplicamos todas las recetas que teníamos que haber aplicado. ¿Vos querés aplicar? Claro, sí, pero. O Macri cuando critica a los sindicatos, por ejemplo. ¿No es cierto? Macri, digo, cualquier presidente, no quiero hacer una valoración. Cualquier presidente que tiene una crítica a los sindicatos en nuestro país. Pero escúchame, el problema son los sindicatos que existen en la realidad, que tienen tienen años de tradición en nuestro país, o es tu plan que no tiene en cuenta que existen sindicatos. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Entonces, ahí hay una. Ese tema es también fundamental. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica situacional solamente se considera como tal en tanto y en cuanto haya ejecución. No estamos hablando de un documento para colgar una página web o presentar una oficina del Estado. Eso no es planificación estratégica, dice este autor. ¿No? Dice este autor. La planificación tradicional considera eso casi como un rito, como que yo elaboro el plan, hago los mejores objetivos, los resultados, el análisis FODA, si tengo la firma del presidente, entonces la viabilidad está garantizada. Otra estrategia muy clásica en los planes de ciencia y tecnología funciona muy claramente. Hacen un consejo asesor y llaman a los 10 o 15 investigadores más relevantes del país y dicen, bueno, vamos a construir el plan de ciencia. Y ellos opinan, dicen, no, listo, este es el plan porque los 15 mejores de Argentina le dicen que es el plan. Obviamente el plan 2020, se está pensando en el 2030 y el 2020 nunca se aplicó, para que se den una idea. Entonces quiero decir, con lo que dice Fer, o sea, hay una cuestión de legitimidad. Si alguien te dice que es el plan, es el plan. Y después cuando falla, dice, ¿cómo puede ser que haya fallado? Si Juan Pérez, que es casi un premio Nobel o lo que sea, dijo que esto era lo que había que hacer. La realidad es como, siempre con los economistas es muy claro ese juego, como que la realidad no responde a lo que yo estoy haciendo. No es que yo haga un mal diagnóstico. Eso es importante. Y no es menor, porque no es que pasa en todo lado y en planificación. Es la discusión del gradualismo o del shock en nuestro país, hoy, por ejemplo. Claro. ¿Qué camino tomar? Y es hasta dónde. Es siempre. Pero fíjense que el diagnóstico es uno, No es que son dos diagnósticos distintos. Uh-huh. Lo que discuten es que es como un médico. Bueno, ¿qué aplico? ¿Hacemos? ¿Operamos o vemos si hacemos otro tipo de tratamiento? Bien. Vamos allá. La viabilidad seguimos con el concepto de viabilidad del plan. La planificación estratégica situacional, en vez de la consulta política, como en la tradicional, la situacional o la de Carlos Matus, lo que plantea es el análisis estratégico, ¿no? Y el procesamiento de los problemas, el procesamiento le llama él técnico-político. Es decir, no es una tarea meramente técnica la elaboración de un plan, como en el enfoque tradicional, sino que hay un permanente juego entre los. Entiéndase por niveles, ¿no? Niveles de decisión. El nivel técnico es el nivel de detalle, lo táctico, donde sea. Táctica y estrategia. ¿Hablamos ya de la diferencia entre táctica y estrategia en algún momento? No. Táctica y estrategia son cosas bien diferentes. Rebobinamos un cachito y vamos a. La fuente de la planificación estratégica en términos teóricos, que es la estrategia militar o la teoría militar. Se dice que la táctica es el uso de los recursos para ganar la batalla, ¿no? Y la estrategia es el uso de la batalla para ganar la guerra, ¿sí? Una opera en un nivel, la otra opera en otro nivel. ¿Se entiende? Yo puedo hacer un uso determinado de la fuerza para librar determinada batalla, pero en tanto y cuanto esté alineado con una estrategia, puede ser algo que sea viable en términos estratégicos. ¿Sí? O no, o puedo tener un despliegue bárbaro en términos tácticos y estar totalmente en contra de una posible estrategia. El tema es no disociarlas, que estén concatenadas, que estén unidas. El autor habla de, fíjense, después leanlo, el autor habla de el escenario bélico de las Malvinas, ¿no? La estrategia en las Malvinas. ¿Qué autor, perdón? Carlos Matus, el texto que tiene, hermoso de 100 páginas aquí en el capítulo. Dice, Videla cuando decide ir a la guerra, Galtieri, perdón, cuando decide ir a la guerra, dice, él presupone que las Malvinas son, él se basa en que están muy cerca de nuestro continente, que son un territorio muy pequeño, que no tiene valor para nada, para una potencia mundial como Inglaterra. Entonces, la ocupación, digo, iba a ser algo sencillo, y no iba a generar una reacción. Presuponía que no iba a generar una reacción. ¿Qué iban a venir? Exactamente. Sí, claro, que no iban a venir. ¿Qué iban a venir? Diagnóstico totalmente errado de la realidad. ¿Qué es lo que le...? Bueno, pero mire, imagínense que están errados, digamos, es tan simple de darte cuenta que cualquiera de nosotros lo hemos visto. Además de la cuestión de la desviación de la atención, lo que estaba pasando y todo, hay una presunción respecto de cómo va a comportarse mi otro adversario, totalmente equivocada. ¿Qué es lo que eso? No conocía. En realidad, el objetivo no era... ocupar y negociar, supuestamente. O ocultar lo que estaba pasando, en realidad. Bueno, eso es, eso es una mirada. Pueden ser las dos válidas igual, ¿eh? Falsas. Pueden ser las dos válidas. Yo creo que el tipo cuando decidió ir a la guerra, presuponía que a través de eso se garantizaba la legitimidad para seguir tantos años más llevando adelante su plan. Matar varios pájaros. ¿Se entiende? ¿Qué faltó ahí? Ahí faltó un análisis más bien técnico-político de qué es lo que estaba pasando en el Reino Unido en ese momento. Donde era imposible que una potencia mundial como Inglaterra se dejase tocar el culo, entre comillas, por un país subdesarrollado. Habría un escenario. Y gracias a Malvina estuvo. Porque ven menos de detallar quién era Thatcher en ese momento. Entonces, digo, es importante articular, integrar los dos niveles. Lo cual es re complejo. Porque habilitar esos dos niveles en la discusión de los problemas implica justamente, está todo relacionado con todo. Reconocer las diferentes visiones, reconocer que hay posiciones divergentes, que hay intereses contrapuestos, que hay que entrar en procesos dificilísimos de negociación, que hay que acumular poder. Después vamos a ver, cada plan en su viabilidad nos presenta alternativas diferentes, o consensuar, o imponer, o negociar, digo, son todas alternativas posibles. Y pero, claramente la táctica... La táctica y la estrategia tiene la que estar... Peor. Digo, el uso de los recursos, fue llevarse puesto en las vidas humanas. Exacto, sin hablar. Pero entonces, se entiende, ¿no? La viabilidad pasa entonces en este caso por esta articulación de los dos niveles fundamentales. Piensen a nivel de la universidad también, ¿no? Esto acá es muy claro. Por último, ¿cómo actuar planificadamente? ¿No? Esto es algo que también la planificación estratégica tradicional menosprecia muchas veces. ¿En qué termina la planificación estratégica tradicional? Bueno, elaboramos el plan estratégico, conferencia de prensa, divino. Escuchamos. El secretario de investigación tiene su parte, tiene que cumplir 3 objetivos, el secretario de academia tiene que cumplir 4 objetivos, ¿no? Se reparte, se desmenuza ese plan en áreas funcionales, se construye un programa y se fijan objetivos. Cuantificable todo, porque siempre estamos con la idea de la. Lo que se magnifica es más válido que... Me imagino ustedes. Tablero de comandos, todo, les encanta. Llega el funcionario que llegó hace 2 minutos y dice, che, escuchame, tenemos que hacer esto, pero escuchame, esto no se puede, porque en realidad... ¿No? Sí. Puede pasar, no digo, capaz que me equivoco. Clásico. No, Fer, vamos a... ¿Sabes qué tal, no? El plan estratégico dice... Vamos a el problema de que arranca con el plan, Fernando. No tenemos ni diagnóstico ni Bueno. Pero un ejemplo, vamos a suponer que el acuerdo es que hagamos el campus en Corona al fondo y digamos, todos estamos de acuerdo. Descorchamos. Bueno, vamos a hacer plata. Sí, pero mirá, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Y así, y ahí se terminó, digamos, quiero decir, para el, esto es realidad. Los niveles de arte. Está bien, pero te quiero decir, esa realidad, hay instituciones que gastan millones de pesos en personas y en salarios para decir algo que al momento de planificarse no se puede cumplir y les pagan, digamos, y acá nosotros hacemos un proceso participativo, tenemos, pero hay gente, hay instituciones que ponen miles de pesos para que la gente discute y se ponga de acuerdo en cuestiones que no parten de un diagnóstico básico. Tenemos que hacer algo, bueno, ¿cuál es la situación? Tenés que, en el momento de diagnosticar, tenés que tener los recursos que vas a tener a disposición para poder... Entre muchas otras cosas, sí. Pasa que también cuando llega el momento de actuar, cambió la realidad. Bueno, vos deberías, o sea, si estamos, depende de qué lado estás parado. Si vos planificás en términos de lo que nosotros consideramos estratégicamente a través de una técnica, que es una herramienta en definitiva de gobierno, que incluye todos los actores, digamos, que no se circunscribe a un espacio reducido, y que entiende que la realidad es contingente, ¿sí? Que no se puede prever, que no se puede operar mecánicamente, sino que se pueden analizar diferentes cursos de acción en función de cómo se van comportando determinadas variables. Ya lo tenés visto. Vos lo deberías tener más o menos visto. Porque, ¿de qué se trata la ejecución del plan en la planificación estratégica situacional? Acción, cálculo de la realidad, acción y corrección. Vos estás permanentemente yendo y viniendo sobre lo que hiciste. La planificación, esto es un cliché, pero es así, entendida como tal y en el sentido de el sentido situacional que nosotros le queremos dar, debería ser algo continuo y permanente y una herramienta de gestión. Es más, lo que se plantea es que cuando vos diste un proceso bueno de planificación estratégica integrando a todos los actores y demás, los mismos actores te hacen la demanda estratégica. O sea, serían, en este caso, el nivel, tanto el nivel técnico como el nivel político, los que te piden la planificación. Pero dices, che, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acordamos que íbamos a ir para allá? No, bueno, yo perdí en esta, pero sé que vamos a ir para aquel lado. ¿Qué vamos? ¿Se entiende? Si no, ya entramos en la improvisación. Es lo que dice este autor. Y ahora, un poquito más. Se supone, Fernando, que cuando vos tenés estos pasos, estarían concatenados de manera que vos no podés avanzar en la medida en que no se cumpla... el anterior. En realidad son módulos, dice el autor. Que también lo plantea Bunge. Los módulos, ¿leyeron? Los módulos significa que son elementos que se autoajustan, digamos, ¿no es cierto? Vos deberías... a ver, también hay diferentes niveles del plan, ¿no? Está la gran estrategia, que tiene que ver con el escenario general, ¿sí? Cuestiones macroeconómicas, por ejemplo. De desarrollo del país, digamos, vamos al 6% del PBI o no vamos al 6% del PBI, cosas generales, y después hay diferentes niveles de planificación. A niveles más simples, vos te vas acercando a la planificación tradicional porque estás operando en terrenos menos complejos. Pero suponiendo un escenario como el de la universidad, por ejemplo, estos elementos, estos módulos, que son cuatro, que ya se los pongo, operan al mismo momento y se van retroalimentando. No es una secuencia, no es... Hoy hago el diagnóstico, mañana elaboro la propuesta, pasado ejecuto. No. ¿Sí? Estoy haciendo todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando. Capaz que no hace falta hacer un ajuste, pero sí estoy monitoreando todos los módulos permanentemente. Yo me sabés que tengo esta pregunta. A ver, yo en general soy de los que... bastante escéptico, ya te lo he planteado en alguna clase anterior, pero bastante escéptico en torno a cómo creo que va a salir esto. A pesar de que, por ejemplo, mañana voy a ir a participar en la comisión de gobierno, digamos, o sea, le meto garra. Gobierno de gestión. Lo que noto es que, por ejemplo, va a ser muy difícil dar el primer paso, que es llegar a una concepción de la realidad donde nos pongamos de acuerdo en la universidad en particular. Y a ver, cuando uno plantea esto, en el caso mío, es como un análisis de la realidad que uno ve frecuentemente. Dos ejemplos públicos. Si vos preguntás a la gente que conoce lo que es el Consejo Superior, qué es el Consejo Superior, en general hay como una coincidencia de que no se discute nada del Consejo Superior. Como que el Consejo Superior, y eso lo ves en la práctica, paulatinamente ha ido dejando de discutir viejas concepciones filosóficas acerca de la universidad, que eran las que, si uno quiere, le daban el sustento ideológico, ¿viste? O sea, ¿de qué es la universidad? No se discute qué es la universidad. Otro ejemplo burdo, por ejemplo, en la modificación del estatuto que se hizo en el 2013, la asamblea universitaria hasta ahí votaba el informe de gestión del rector, ahora toma conocimiento, dejaron de votar el informe de gestión. Parece una burdez, pero dice un montón de cosas eso. Entonces digo, es como que la universidad, la nuestra en particular, ha ido paulatinamente dando muestras de que resulta difícil alcanzar consensos, ¿no? Entonces digo, a mí me llamó la atención, me pareció como una paradoja el plan estratégico, porque digo, capaz que es al revés, que ocurre todo lo contrario de lo que pienso yo, que logramos ahora poner de acuerdo, pero digo, nos ponemos de acuerdo en poner en marcha un plan estratégico cuanto más demostramos que más imposibilidades tenemos de llegar a acuerdos. Yo capaz que esto es al revés, por eso digo, me puedo equivocar con cualquier cosa. Y es interesante, lo que decís, porque también lo aclaro para todo lo que vamos a ver. Nosotros somos profundamente críticos del proceso de planificación estratégica tradicional que se aplica en general y que se va a aplicar en la universidad. Ahora, después está la discusión y la visión de cada uno de si me quedo con el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Esa es la pregunta mía. Si necesitamos un diagnóstico compartido para avanzar. Yo creo que es interesante que vos participes, que el sector participe, y trate de llevar su diagnóstico por lo menos a los espacios que se abren. Porque creo que eso respecto de la nada, me parece que es algo superador. Después habrá un proceso de aprendizaje, esa es mi opinión ya, Después habrá un proceso de aprendizaje de la comunidad, decir, che, este plan que hicimos no sirvió para nada, hagamos otro, probemos otro, qué sé yo, y habrá años de discusión, lo habrá. Digamos, me parece importante arrancar, porque si vos nunca arrancás, y esta es mi opinión, digo, con mucho respeto se lo digo con humildad, ustedes pueden tener otra tranquilamente, en algún momento hay que arrancar. Y nos reíamos con Tomás cuando empezábamos a ver este autor y decíamos... Te agarrás la cabeza, decíamos, vamos tardando esto y... Vamos yendo para el otro lado. Claro. Pero bueno. Sí, pero si ya estamos partiendo de que sabemos que este es mejor... No, da buenos resultados, es más sistemático y va a la realidad del concepto. Pero vamos a poner. ¿Por qué aplicamos? Bueno, pero la plata lleva cuatro. La plata aplicó un método diferente. Aplicó este método que se intenta aplicar ahora en la universidad y funcionó. ¿Por qué? Ahí hay una configuración del poder de la universidad que creo que es diferente acá. Y hubo un ejercicio fuerte. Un plan que es crítico, si ustedes lo han escuchado, la directora del plan estratégico de acá critica un poco el modelo de la plata, porque en algún punto fue como medio una imposición en algunos aspectos. No sé qué pensará su compañero de la plata, estaría bueno que vean y pregunten allá, che, ¿qué onda el plan allá? Y la vimos, o participaron. La plata, si no hay co-gobierno hace rato, tengo entendido lo que discutimos acá en la TGU con el Peter Reynoso. Eso también te permite una planificación mucho más militar de arriba hacia abajo y más. Digo, acá todavía no terminaron de asesinar el cogobierno, todavía vemos sectores que nos creemos parte de la comunidad universitaria y que creemos que tenemos. Sin embargo, hubo elección de rector en La Plata y el candidato sacó el 95% de los votos. Te corrijo, es presidente. Presidente sacó. Imagínate si lo sigue llamando presidente. 260 sobre 270. Sí. Y ahí él tiene foto. A ver, subí una foto con todos los sectores estudiantiles. Quiero decir, es complejo también discutir si tiene consenso o no. Pero me parece que el método sirve. El método sirve de acuerdo al campo en el cual estás operando. Obviamente, una metodología, si ustedes quieren planificar, no sé, una secretaría de una facultad o la implementación de determinada política, vas a trabajar en un escenario de mucha menos incertidumbre probablemente. El método tradicional. Ahí no, creo que te puedes acercar más al método tradicional. Si vas a trabajar con una universidad, con la quinta universidad del país, la sexta, la décima, no sé, una universidad como la nuestra, capaz que tenés que ver cómo te adecuás tu método a la situación en la cual estás, digo, la heterogeneidad en la que estás. Si tenés una universidad que tiene un sistema de poder fragmentado, ¿no es cierto? Entonces capaz que el método tradicional es más difícil de luego poder ejecutarlo. Por eso digo, hay que ver. ¿Hay procesos de planificación con el método tradicional que cumplen determinados objetivos? Y sí, seguro. Ahora, hay una gran mayoría, y es lo que plantea este autor, que han fracasado, porque la planificación a nivel estatal, por ejemplo, bajo la mecánica tradicional, ha sido un desastre. Y él plantea este método y aporta este conjunto de ideas, porque él dice, acá el problema es que lo que pierde es el conjunto de la población. Porque vos agarrar y votar siempre, por ejemplo, un presidente que después sabe que no va a cambiar nada en la realidad, estás poniendo en juego el sistema de gobierno, estás poniendo en juego el orden democrático. Entonces dice, guarda, seamos vivos, mejoremos nuestra técnica de gobierno, mejoremos nuestra técnica de planificación, porque estamos atentando, si se quiere, contra la legitimidad del orden social. El tipo defiende la democracia, defiende la libertad. Él dice, bueno, la planificación es una herramienta para la libertad, para ganar libertad. Te hago una consulta. ¿No? ¿Sobre qué? Entendida en estos términos. Por eso yo digo, y termino con esto, ojo con, tampoco nosotros nos volvamos en una reproducción, mecánicamente crítica. Y entendamos que cuando nos estamos planteando un diagnóstico donde queremos consensuar un acta sobre la enseñanza en la universidad, ¿y cómo hacerlo consensuar? Si uno dice una cosa, el otro dice la otra. Tenés que hacer un acta que tenga cuatro partes, por lo menos. Decir, bueno, tal actor, tal cosa, tal actor, tal otra. Digo, y eso me parece que es más realista, de acuerdo a cómo juegan los actores en una institución como la nuestra, que querer llevar adelante un único diagnóstico consensuado, etcétera, etcétera. Capaz que se hace esto que yo les digo, capaz que no, veámoslo. Capaz que hay puntos en infraestructura. Capaz que en infraestructura todos nos ponemos de acuerdo rapidísimo que hace falta más y que hay que ver cómo. Y listo, digamos, fácil. En investigación, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que orientar la investigación? ¿O hay que dejarla libre? Ahí yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Se entiende? Pero bueno, si ya partimos de la base que hay que encontrar un único diagnóstico, ya estás errado, macho. Ahí eso hay que hablarlo con el que coordina la comisión. ¿Se entienden los matices? ¿Y eso entonces cómo se resolvería? Nosotros esto lo planteamos el martes, en el lugar de trabajo, pensamos en esto, ¿no? Ayer se reunió la comisión de académica, que tiene cuatro ejes, y uno es el de biblioteca, yo trabajo en la biblioteca. Entonces pensábamos, suponete que vamos a esa subcomisión y hay que hacer, en principio, el diagnóstico. Y va el director, por ejemplo, que tiene una visión, por ejemplo, de la biblioteca y del sistema de biblioteca, que es la biblioteca de las facultades, y vamos 20 que no somos el director también de la biblioteca, que tenemos otra visión, o hacemos otro diagnóstico. ¿Qué pasa ahí? Yo lo primero que, para no adelantarnos a tres o cuatro clases, yo lo primero que recomendaría es tener un diagnóstico bien discutido, con argumentos bien claros. Primer punto, ¿no? Eso es fundamental. No puede ser una cuestión de percepciones, no puede ser una cuestión de creencias. Ahí le pifian, porque delegitima su punto. Que es donde nos quedamos siempre. No puede. Porque va el estudiante de bibliotecología con otro de los. Eso no. ¿Cómo hace? Por eso no es una asamblea. No quedamos. Empezamos igual, nos juntamos, vamos, votamos. Y diagnosticamos la mayoría. Eso es muy importante. Después hay que tener una mirada en lo posible global, porque la universidad es un sistema, como vamos a ver en un rato. Entonces tiene que. De esa mirada global tiene que deconstruirse un diagnóstico local, que tiene que tener evidencia en la medida de lo posible, que tiene que estar fundado y tiene que reconocer la mirada del sujeto que está haciendo que está presentando esa evidencia de determinada forma o no, etc. Y después lo que hay que, creo yo, lograr es que si ese diagnóstico tiene determinada representación en el espacio de discusión, que quede plasmado en el documento que se va a elaborar. Porque en base al documento que se va a elaborar, las actas que van a elaborar las comisiones, después va a venir la parte de pensar posibles soluciones a ese diagnóstico. Entonces, la primera batalla, para hablar en términos militares, como decía recién, es en la discusión de este diagnóstico o en la apreciación situacional, como decíamos. Que esté mi mirada, ¿no? Que esté mi mirada. Después veo, y será un trabajo político, porque acá no negamos la política en el método tradicional, no hay una cuestión vertical. En el método situacional, no hay una cuestión vertical. Después estará la etapa de la discusión de las propuestas y la acumulación de poder, si se quiere, para poder, justamente poder, llevar adelante determinada propuesta en función del diagnóstico. ¿Se entiende lo que digo? Pero eso es materia quizás de tres o cuatro encuentros más y. Igual que quédese tranquilo que lo vamos a aplicar el método, así que lo vamos a poner en práctica, no es que esto. No nos vamos a quedar en discurso. Exactamente, así que nos vamos a divertir. De todas maneras, justamente ahí también va a intervenir la política. Me imagino básicamente la comisión, el eje que planteaba Claudio, que varios queríamos por lo menos tener un pantallazo de qué se trata. Pero digo, los ejes se manejan, está abierto a la participación de la comunidad universitaria, pero los actores no son los mismos, de diferentes posturas y de diferentes roles de poder. Exacto. Sí, sí, sí. No, eso, totalmente. ¿Cómo va a incidir eso en el momento? Porque para elaborar un acta, no sé, porque ayer se reunieron 10 personas en el eje académico. Bueno, las 10 estuvieron o no de acuerdo, plantearon diferentes posturas. Y después. Hay que va a haber que hacer una lectura crítica, relectura crítica de esas actas, va a haber que contrastar. Esa lectura vos la vas a escuchar en la primera reunión, en la segunda, después la vas a poder contrastar con tu sector, con tus compañeros. Hay que organizarse, obviamente. De hecho, hay muchos sectores de la comunidad que se están organizando para llevar a todas las comisiones su agenda, que es lógico. Por eso yo creo que ahí es la discusión del medio vaso vacío, medio vaso lleno, porque por lo menos el espacio del debate va a estar, ¿no es cierto? Y habrá que acumular, hay que consensuar, Estaba ella y después el compañero, y seguimos así, vamos al tema. ¿Qué hora es? 12 y 20. No, que falta de. ¿Sobre qué? ¿Cómo determino qué método tengo que aplicar? Bueno, no adelante. Es lo primero que tengo que determinar, porque en base a eso. Lógico. Sale de acuerdo a lo que querés. Claro. Diferente si estamos hablando de un escenario de esa. Es como dice Fer, acá no estamos parándonos. Entonces, si uno diga, ¿por qué aplicó este método? Nunca hay que pararse de decir. Al margen de que las apreciaciones personales de si es mejor o peor, hay que ver qué es mejor. ¿Cómo lo pintas? Claro. Y eso es algo. Con el paso del curso lo vamos a ir descifrando. ¿Querés clavar un clavo con el toquillo alta? Lo vamos a ver. Si tiene que ver con cómo es el sistema en el cual estás trabajando, si tiene mayor o menor determinación. ¿Y ustedes? Si tiene menor determinación, necesitas un método más complejo, porque en definitiva no sabes cómo. ¿Y en la universidad, en este caso, en este caso concreto de la universidad, para la gente, cómo decidió, por qué decidió hacer el tradicional? Creo que no deben conocer este método. No lo estudiaron nunca. Porque es el que se enseña en la universidad, y lamentablemente es así. Así como se enseña microeconomía bajo un supuesto filosófico que es totalmente irracional, como dice Bunge, se enseña esta metodología. Todos creen que la universidad es malo, que es económica. No, o sea, ahora, sirve. A veces no sirve. Y a veces sí. Yo pregunto porque. No, está bien. Es lo que estudiamos. Sí. Bueno, a veces no sirve tanto. Por eso cuando. Un día por ahí. Si hacemos un asado o algo, le contamos cómo pensamos la materia. Al final es el intercambio. Y le contamos la más fina. Establecemos la relación. Para probar la materia del asado final. El 30 de junio. Nosotros llevamos la cerveza. Bueno, entonces. ¿Vamos? ¿Avanzamos? Sí. Cuatro preguntas fundamentales, cuatro momentos. Momento explicativo. Ahora falta el compañero ya que. Ah, perdóname, disculpa. Ah, no, por ahí lo que planteabas vos que. Quizás tiene que ver también con lo que planteé, que sea algo que se trate, como decías vos, en las próximas clases. Pero pensaba en lo siguiente a partir de que nos charlamos con Diego Díez, que vamos a participar de la Comisión de Infraestructura y lo que nos compete, que tiene que ver con tecnología en la universidad, infraestructura de redes, comunicaciones y demás. ¿Cómo empezar a trabajar sobre eso en el momento en que no tenemos una comunicación con las otras comisiones que están pensando justamente, por ejemplo, decir, la universidad de acá a 10 años tiene que generar una oferta educativa de X cantidad de carreras, ¿no es cierto? Bueno, bárbaro. Si son presenciales va a ser una cosa, si son a distancia va a ser otra. ¿Cómo pensar eso a partir de que la otra información no la tenemos? ¿Cómo se hacen esos vasos comunicantes para que uno tenga cierta aproximación a la realidad de lo que podría llegar a ser de acá a 10 años? Por poner un ejemplo, no sé. En realidad, tendría que haberse hecho las condiciones en base a la. A partir de. Diría Matus que, porque el mecanismo, el dispositivo para planificar situacionalmente es lo mismo que se está aplicando ahora, es decir, reuniones abiertas con actores, el dispositivo no es nada chino, pero lo que él plantea es que deberían discutirse, primero definirse problemas focales, ya primer punto, problemático acá, porque acá no hay problemas, ¿no? Acá te dicen, discutamos enseñanza, no se discute un problema. no es discutamos el abandono estudiantil, no es discutamos, no sé, la digitalización de los circuitos administrativos de la universidad, ¿no? No se discuten los problemas. Ese es un tema, para mí, y es un gran punto de partida difícil, porque uno cuando piensa su acción, lo tiene que pensar en función de problemas. Yo cuando pienso la agenda de mi organización, la pienso en función de los problemas, no es que pienso, discutamos el presupuesto, discutamos la política de recursos humanos, no. Entonces ahí ya tenés un drama. Lo que diría Matus es definir los problemas focales, que serían como los problemas estructurales, ¿sí? No quedarnos en la superficie, decir, bueno, acá hay un problema central, orientar o no orientar la investigación, ese es un problema focal. ¿Sí? La legitimidad del gobierno, del co-gobierno, ese es otro problema focal, cómo aumentar la legitimidad. Entonces, no quedarse en la superficie. La superficie, tomando lo que decía el compañero, que es válido, pero para ejemplificar, el tema no es que no se discute nada en el superior, el tema es que el co-gobierno está deslegitimado. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, ¿tengo que generar más instancia participativa? ¿Tengo que ir a un esquema más directo? ¿O no? ¿Tengo que transparentar las discusiones ahí? ¿O no? ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? Entonces lo primero que habría que hacer es definir los problemas. Acá ya arrancamos al revés, arrancamos mal. Entonces habrá que hacer un ejercicio largo de ponerse de acuerdo en esas comisiones, largo o corto, no sé, de qué problema de infraestructura vamos a charlar. ¿No es cierto? Y después lo que diría Matus es definir problemas focales, trabajarlos en una suerte de comisión y hacer sistemáticamente, durante más o menos unos 3 meses de este trabajo, de reunir a todos los que discutieron los problemas de un mismo área y volver a integrar y desintegrar hasta que se agote la parte que es el momento explicativo. El momento explicativo es la parte de la investigación del problema. Se construye un mapa y se trazan todas las relaciones causales y se describe una situación y cómo impacta en los otros lugares. Así sería. Hoy con este esquema, no sé, tendrán que ir. Decirle a Diego que vaya a la otra comisión, que diga ahí una cosa, que articule con votos. Que puede ser que ya, o tal vez, ya quien encargó este plan estratégico y lo puso en marcha, tiene alguna suerte de explicación o de diagnóstico y cree que adelanta ya particionando las áreas de trabajo para aprovechar mejor los recursos y empezar a identificar los problemas que tal vez ya crean que conocen, pero que quieren confirmarlo en la realidad. Puede ser mi esposa. O ya lo tienen hecho. Es muy probable. Bueno, no quería llegar a eso, porque estaba tratando de ponerlo en un plano más académico. Cuando nosotros vayamos viendo cómo es esta mecánica, nos vamos a dar cuenta rápidamente que este plan no es un plan estratégico en el sentido, si estamos hablando de otra cosa diferente. Este es un plan que tiene que ver con, me parece a mí, de la universidad, con un momento político de la universidad, con una exigencia a nivel nacional, ¿no es cierto? Que después nosotros lo podemos aprovechar más o menos para llevar ahí nuestra agenda, digo, que me parece que está bien, pero no es, me parece a mí, una herramienta que va a transmutar la lógica de toma de decisiones, de planificación, de pensar las áreas. Creo que no lo hace, sinceramente lo digo, porque si no es como que estamos hablando de dos idiomas diferentes. Está bien, será un plan que capaz que nos permita avanzar, porque no hay un plan. ¿Cuántos años tiene la universidad? 40 años, nunca tuvo un plan. Digo, entonces, el primero, qué sé yo. Cada uno lo podrá valorar como quiera. Es una coyuntura que capaz nos permite colar adentro de... Capaz. Ustedes tienen algunos problemas importantes para colar, digo. Está bueno que lo vean. Claro, ¿no? Digo, los consejos académicos, todas esas cosas no son boludeces para nada. Pero se tienen que organizar. Pero es lo que decía la otra vez. Porque da internet cuando discutir problemas. Y bueno, yo creo que hay que llevar los problemas. Hay que ver. Si no, va a ser una simulación. Es incertidumbre. El problema que yo veo que la interacción es la única lugar donde hay presencia no docente es en el gobierno. En el resto de las actividades son las comisiones. La integración se pensó que hubiera alguien no docente conformando las comisiones. Se abrió nomás así. Se abrió y nunca se contempló. Hay un agregado. Perdón, que te voy a dar razón, Salvatore, lo digo públicamente. Disculpa, Salvatore, tenía razón. ¿Esto es algo inédito? No sabía. Sí, es inédito. Quedó firmado, ¿no? Quedó grabado. Está en el acta de la clase, así que. A ver, digo, hay. Otra cosa. En lo grande, en lo macro, tres grandes grupos que conforman la universidad, son los docentes, los estudiantes, no hay más. Después pueden encontrar investigadores, gente que viene afuera de conocer un montón de cosas, pero digo, el corpus de la universidad son estos tres. Cuando vos mirás, dice personal docente, condiciones de trabajo, qué sé yo, licencia, nosotros estamos como trabajadores universitarios, el gobierno no dice nada. Yo creo que dice, los títulos dicen mucho de lo que viene después. Por eso voy a ir a esa comisión para ver si o confirmo mi pronóstico o me llevo una sorpresa y digo... ¿Qué problema estamos discutiendo? Arreglamos ahí, va a ver, tengo que reconocer que me equivoqué, pero digo, no, a ver, a priori pareciera como que no estamos, como no estuvimos nunca en ninguna agenda y tampoco es casualidad lo que nos ocurre a diario, lo que yo comenté antes de empezar la clase. Que el comunicado de la universidad con respecto al paro nuestro interpreta todo mal, sí. No sé si tendenciosamente, sí, claro. Como que se habla, es la torre de Babel, hablamos distinto idioma, entonces ¿cómo se planifica cuando se habla distinto idioma? El paro docente, no hubo ningún comunicado. Dos días y no hubo comunicado. Claro, no es el único paro docente, ya hubo más de paro docente y nunca hubo comunicado con respecto al paro docente. Bueno, no discutamos el 20 de la gestión ahora acá. Que esa sea una cuestión medular en algo tan simple como eso, porque en definitiva, tanto las medidas de fuerza del sector docente como del sector docente, en esto vamos en paralelo. Solo al claustro docente no se le cuestiona, porque es como que el paro se lo está haciendo el Estado Nacional, no se lo hace la universidad. Y en realidad para el funcionamiento también, porque si el estudiante no puede dar clase, está obstruyendo el funcionamiento de la universidad ese día. Pero no se le cuestiona. Y a nosotros sí, porque... Como para que ustedes tengan una visión de a qué se están enfrentando, se están enfrentando a un autor que después lo vamos a describir más fino y demás en la próxima clase. Cada clase vamos a ir tirando cosas de este método, pero nos parecía interesante arrancar por estas diferencias que hay entre ambos métodos, que después se las vamos a sintetizar y las van a tener más claras, y las cuatro grandes partes de la planificación estratégica situacional. La planificación tradicional se queda por ahí en las dos del medio, ¿sí? y la planificación estratégica situacional va un poco más allá, va un poco antes en cómo diagnostico o cómo hago una apreciación situacional usando la terminología propia de la metodología y cómo lo aplico, digamos, ¿no? Porque dice un plan, el plan normativo es el plan que lo hago y lo cuelgo en la página y está bárbaro. Y el plan estratégico situacional es el que luego uso para tomar decisiones y para transformar una realidad determinada. ¿Sí? Estamos hablando de cosas diferentes. Disculpame, una cosita más. El autor, porque no lo leímos todavía, va comparando siempre las dos... El texto está armado en base a esos cuatro bloques. Entonces ustedes agarran y dicen, ¿tienen el libraco? Lo abren y van a ver que en las primeras 20 páginas, primer pregunta. ¿Cómo explicar la realidad? ¿Sí? Y van a ir viendo lo que ya fuimos charlando. En la página 40, la segunda pregunta. Los dos métodos va a comparar. No. O sea, hace críticas, pero no los... No los define ni los... Porque él en realidad se para... Él tiene una toma de postura. Además, es su propio método, así que... Y es crítico. O sea, todo el tiempo desliza las críticas. Todo el tiempo. Si alguno encuentra una crítica a la planificación estratégica situacional, la trae. Nosotros no la encontramos. Pero fíjense después si encuentran algo en internet que critique el método de Carlos Matos. ¿Por qué hay? Por ahí tiene que ver con la profundidad. Creo que los hechos hablan por sí mismos. Se murió este tipo y nadie más escribió de esto. Se terminó la discusión contrahegemónica de la planificación. Bueno, que cambie la generación, miren, Miren si no estamos en la... Para descontracturar un poquito. Pero miren... ¿Qué les parece eso? Sacar la ropa de macho. Fatal. No. ¿Qué estamos cursando? Miren. Estamos en una... Esto es del de 2014, ¿no? La seguridad no se soluciona con eso. Recuerda que acá tuvimos la discusión de la policía municipal. Depende de que plan aplique, porque si aplica el tradicional, no se soluciona. No, está bien, tienes razón. Se soluciona con un plan estratégico, pero no. No, no solamente con la seguridad. No hay un montón de cosas, más la educación, mejor el suelo. Pero quiero decir, te pueden leer de no nos quedemos en al margen de que vos no nos quedemos en la parte inicial, son un poco qué digamos, qué estamos entendiendo todo el tiempo y qué es lo que dice ella. No hay que hacer una acción sin ver el sistema generando que está hablando de no, que no la causa de seguridad. En realidad, ya a los delincuentes. ¿Qué? Ahí hay un problema. ¿Cuál es la solución? Fíjense. En términos de problema y de solución, ¿cuál es la solución? Ella ve como certera con un plan estratégico de seguridad. Ese tema se va a solucionar. Bueno, entonces. Falaz, pero nunca lo hace. Falacia. No, pero el plan estratégico de seguridad, si el plan estratégico de seguridad incorpora la cultura, la educación, el hambre que hay, la marginación, la cabeza cultural, si no. Ahora, si no considera nada de eso, yo diría que es cierto. Aparte, ya se está contradiciendo, porque la dice que la causa de policía municipal es. Y abajo habla de que es un plan de planificación. Ya estamos asegura con no queríamos, no es una cuestión del gobernador ni mucho menos, pero nos resultaba como una opinión política de un contexto, pero que aparte va a ser lo mismo. Y aparte estamos tan de moda el tema de la planificación, todo el mundo dice. Son dos palabras, el punto es entender cómo discursivamente esas hay. Las dos palabras, estas, están hoy, porque quiere decir, al margen que ustedes la estén cursando, y ahí dijo la palabra alguien. No es, a ver, no es que, además de tener planeamiento estratégico y cursarlo, quiere decir, está de moda, digamos, decir que uno planea estratégicamente, fíjense todo lo que venimos discutiendo hasta ahora, hace dos, una hora y media que estamos discutiendo sobre la infraestructura estratégica, pero ustedes lo escuchan en todos lados, quiere decir, pues hay que hacer un plan estratégico de seguridad, suena bien. Sí, queda bien. Lo que encuentro en ese mensaje, sacándole todos los contextos de qué cargo ocupa, quién es y la persona, hay cierta equivalencia con lo que Edgardo mostraba, lo que él comentaba sobre lo del eje que ellos ya se reunieron. Si no se interrelaciona con lo demás y unido con lo que decía Nacho, ¿a dónde tenés que apuntar con la seguridad? Si solo lo vas a apuntar desde el lado represivo, lado policial, no sirve porque estás esperando que primero esté el delito y después lo sancionás. Y quizás el plan estratégico sea mucho más global, donde apunte a esclarecer los ejes culturales, educación, ¿no? Yo creo que pareciera que la inseguridad es una causa de algo, en realidad la inseguridad es una consecuencia. Hay un diagnóstico, está bien. Primer punto, hay un diagnóstico acá. Hay un diagnóstico implícito que tiene que ver con que el uso de la fuerza represiva del Estado, con una política que yo quiero llevar adelante, puede ser, ¿no? Que contribuye a minimizar o atenuar el problema de la inseguridad. Ese es un punto que parte de un hecho concreto, que es que el Estado democrático cuenta, el Estado moderno autoritario cuenta con el monopolio de la fuerza pública, la fuerza coercitiva, y ese es un hecho, digamos, es un hecho, y hay una presunción de que a través de la reforma de esa fuerza, vía municipalización, puede mejorarse el impacto de esa política. Que es muy discutido, otros países que no lo implementan y ha ido muy mal, etc. Ese es un diagnóstico, ¿no? Está planteado, yo para pensar esto, ¿no? Para pensar esto que estábamos charlando hoy, ¿sí? Yo describo que el Estado democrático moderno cuenta con el monopolio de la fuerza pública. Ahora, hay una asociación, construye un diagnóstico en relación a que la descentralización de la fuerza policial contribuiría a mejorar un estado actual de las cosas. Que puede ser, eso es lo que es discutible y lo que nosotros tenemos que discutir. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que discutir. Después hay otra cosa, porque puede ser así o no, digamos, ¿no? Y después hay otra cosa que es que, fíjense, pero la inseguridad se soluciona con un plan estratégico. Acá creo que le está dando la respuesta a un humor social. ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo planteamos? Porque Matus plantea exactamente lo mismo. La sociedad percibe que la política no planifica, que no se planifica, que no se hace nada, que puede venir de un partido donde va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces dice, y por eso lo que decía Tomás, la planificación estratégica es como algo que por sí solo está bien. Como que si vamos a planificar, qué bueno que vamos a planificar. Cuando puede ser que el plan salga para cualquier lado. ¿No? Porque nosotros venimos charlando que en realidad la planificación parte de diagnóstico, parte de visiones, parte de, ¿no es cierto? Y puede salir, en consecuencia, en función de eso puede salir cualquier cosa. Por eso es tan importante, en algún punto, la posibilidad de ser parte de la construcción de esa situación en la cual estoy planificando, de ese diagnóstico en términos tradicionales. Ser parte de eso, ¿no? Si no, me entrampo, quedo entrampado en el diagnóstico de otro. Dicen, si vos no planificás, te planifican, dice, ¿no? Se dice en la biografía, te integrás al plan de otro. Si Argentina no planifica, el Mercosur planificará por nosotros, los TLC planificará por nosotros, qué sé yo, nos incorporaremos al plan de otro. Muchas veces cuando hablamos de integrarnos inteligentemente al mundo, y eso estamos hablando de realidad de hacer un plan o de compartir un plan con otro, muchas veces, ¿sí? Que tiene sus consecuencias, así como también hacer la propia, la nuestra y morir con las botas puestas, también tiene sus consecuencias, ¿no? Tampoco ni una ni la otra. Pero queríamos, lo encontró Tomás esto y lo queríamos traer para hasta dónde llega la planificación. Está pasando, pero no hay. Es una sensación. Vamos a darle una vuelta más a la cuestión contextual y al escenario del cual nosotros trabajamos. Nosotros vimos el otro día a Claudio Rama como un autor más contemporáneo, no, sino más ameno al ámbito de las ciencias económicas, de la teoría de las organizaciones, pero en realidad nosotros seguimos a De Sousa Santos, que es un autor que ustedes dijeron que lo habían visto, con lo cual queríamos charlar un poquito de eso como para cerrar este tema con este tipo. A nosotros nos gustan dos textos. Eso nos dijeron a nosotros ustedes que lo habían leído, que lo sabían. Ahora vamos a ver si lo leyeron. Está bueno este autor. Está bueno este autor. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene tú una visión crítica de la epistemología, ¿no? Que lo que veníamos charlando. Entonces estamos en una línea similar a la nuestra. Y el tipo escribe en el 95 un texto de la idea de la Universidad de las Ideas, y después, 10 años después, relee ese texto y vuelve a escribirlo. Y dice, ¿qué pasó después de una década? ¿No? Como que de alguna manera dice, guarda que está pasando esto, vamos a ir para aquel lado, y después viene 10 años después y dice, che, lo que dije hace 10 años, bueno, pasó. Hace lo que muy pocos hacen. Pocos autores. Se relee, se rediscute así. Entonces está bueno porque nos parece honesto desde ese punto de vista y bueno, y tiene una mirada de la universidad muy revolucionaria, ¿no? Tiene una mirada de la universidad muy revolucionaria. Él plantea que, y esto es lo que quiero que charlemos un poquito, tres crisis, ¿sí? La primera es una crisis de hegemonía, ¿sí? Es una forma diferente de ver las tendencias que vimos hoy, ¿sí? Es como la contracara de las tendencias. Para que no nos quedemos en esa visión maniquea de la realidad. Concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Es un concepto bastante complejo, pero tiene que ver con la capacidad de generar consenso social, por así decirlo, de articular instituciones, ¿no es cierto? Y de generar consenso. ¿Por qué creen? Ya vimos, ustedes ya vieron a De Sousa Santos, supuestamente, y ya vimos las tendencias que plantea Claudio Rama. ¿Qué? ¿A qué les parece que se hace referencia de Sousa Santos cuando dice que la universidad del siglo XXI entró en una crisis de hegemonía? Todos donde ya no demuestra que tiene absolutamente todo el universo del conocimiento, todas las explicaciones a lo que se ve cuestionada por otras organizaciones o por otra, como por ejemplo, o otro tipo de educaciones, de instituciones educativas, bien, pero que a su vez se ve interpelada por otros actores sociales, ahora también con el tema de las nuevas tecnologías, donde uno puede ir a esto lo escucho, a Durán Barba, a hablar de esto. Que decía que sabe un poquito de hegemonía, un poquito que decía que en el pasado, cuando él era chico, el padre le decía que tal cosa era de tal manera y no había otra posibilidad que creerle, pues no había posibilidad técnica de ir a buscar otra información, otra fuente y contradecirle. Que por hoy, él como abuelo va y dice tal cosa, sacan el celular a los nietos, lo googlean y dicen no. Entonces, inmediatamente, antes el adulto o el padre tenía la hegemonía del conocimiento, porque no había forma, ahora no. Y yo, por lo que me acuerdo de Sousa Santos, anda más o menos por ese lado. Antes la universidad tenía el conocimiento y nadie le podía decir que no, y ahora se ve cuestionada socialmente por otro actor y ya no. No hay un conocimiento único. Que hay que escuchar otras voces, otras formaciones, otras formas de construir el conocimiento también. El año pasado o el anteaño, en la cátedra en la que vos viniste una clase con Martín, había surgido en uno de los textos algo de esto que decía Nacho, que era, creo que era una actividad de responsabilidad social, que la universidad había participado en unos barrios, y entonces el cierre que hacían en una de esas charlas, uno de los representantes de un barrio decía: no nos sirve simplemente que la universidad nos diga cómo sacar agua de un lugar, sino que nos ayude a sacarla. Entonces ahí, en ese sentido, digamos, esa crisis de hegemonía viene por ahí en parte de eso, de que el rol de la universidad en la participación, que en realidad está escrita, yo siempre lo digo, está escrita en el preámbulo, no sé qué, pero está escrito, para qué son creadas las universidades y cuál es el sentido de una universidad, participación regional, compromiso, un montón de cosas. A ver, se hacen cosas, pero no es el statu quo en la universidad. Lo otro es, que también lo dijo Nacho, la crisis de la hegemonía del conocimiento diversificado, no solamente porque ha habido una aparición bastante importante de universidades privadas, que en general no monopolizan la investigación, por suerte la investigación sigue estando en la universidad pública, pero sí lo que hay, por ejemplo, es que siempre se nombra, que ya desde... esos compartimentos estancos de conocimiento donde se va diversificando el conocimiento está cada vez más chiquito y en manos más separadas, hay un montón de tipos haciendo negocio en la universidad olvidándose de dónde están, porque distinto que vos tengas, ¿qué ocurre con más de un emprendimiento que ha habido en el último tiempo? Donde es docentes de la universidad que crearon un conocimiento acá, en horario de acá, donde les pagaban el sueldo de acá, crean algo, se van de la universidad y se llenan de horas fuera. Todo un tema. O sea, empresas cerveceras, Unitec en ingeniería, un montón de cosas que están ocurriendo. Entonces, claro, digo, en ese sentido, es una de las aristas mediante las cuales yo me permito decir que la pérdida de hegemonía también tiene que ver con eso que vos dijiste hoy, la pérdida de credibilidad a nivel de la sociedad. Muy bien, muy, muy bien. Todos los aportes. Sí, tiene que ver con eso. El autor lo que plantea es que la universidad del siglo XX sufrió una profunda transformación donde, ¿qué pasó con la institución educativa en general? Vieron que todo el mundo dice, no, más educación, como que la educación es la cura de todo, y eso impactó en la universidad, como que cada vez se le exigen más cosas a la universidad. Originalmente la universidad tuvo una función que tenía que ver con la formación de una élite determinada, que fue la élite que después le dio origen a los estados modernos, digo, que en su momento fue el reservorio del conocimiento religioso, la estocástica, como vimos en aquel momento, y demás. Y eso luego fue cambiando. Ahora, las demandas de el desarrollo de la economía, principalmente, ¿sí?, de la sociedad, le fue agregando cada vez más cosas. Ustedes, cuando lo van a ver, si van a la comisión de enseñanza del plan estratégico, va a surgir esta discusión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Formar graduados para el mercado laboral o no? Esa es la crisis. Ahí se ve la crisis de hegemonía, donde la universidad llega a un punto, no sabe. Y las dos cosas también, porque ¿qué le vas a decir a un tipo que estuvo 6 años acá adentro, 8, 9, 10 años acá adentro, estudiando, para que después diga, no, mirá, en realidad esto era para, bueno, para la cultura, no, necesito laburar. Claro. Y está esto. Por eso lo que veíamos de la mercantilización de la educación y la diferenciación de las instituciones, no hay culpa en las instituciones universitarias nuevas. Ellos tienen muy claro lo que producen. Muy claro. La siglo XXI tiene muy claro lo que produce. No trata con vueltas. Dice, queremos esto, vas a hacer esto. Ese título te va a servir para aquello. No hay discusión ahí. Pero la universidad pública, como conserva su tradición, su tradición medieval, si se quiere, ¿no es cierto? El reservorio de cultura, lean el preámbulo del Estatuto Nuestro, ¿no? El cuidado, el cultivo de los bienes culturales, es hermoso lo que dice, y está bien. Pero eso, ¿cómo hago eso? ¿Tengo que hacer todo? Porque después viene otra crisis, que es la crisis institucional, que es la que dice, tenés que hacer todo lo que puedas de la mejor manera, siendo eficiente, racionalizando gastos. Pero escuchame, tengo un montón de funciones, ¿cómo hago? Esa crisis es medular y tiene que ver principalmente con las tendencias. Crisis de legitimidad. Y este es Weber. Legitimidad viene de Weber. Legitimidad es capacidad de obediencia. Que la gente haga caso. ¿Qué les parece? ¿A qué tendrá que ver esto? Esto tiene que ver con otra tendencia. Tiene que ver con la masificación principalmente. Con que durante el siglo XX se dio este proceso de incorporación de nuevos actores sociales a las universidades. Entonces yo ya empecé a cuestionar si la universidad me sirve a mí para mantenerme dentro de determinada élite social. Empiezo a discutirlo. Ya no sé si la universidad es el mejor ámbito de socialización de mi hijo, ¿no? Busco otra cosa. Ahí juega la internacionalización también. La socialización de las élites en una sociedad global no se da en una universidad nacional capaz de un país tercermundista como el nuestro. Porque se da, sí, fíjense, tiene que ver con el proceso de diferenciación social brutal que estamos viviendo, con el famoso 1%, ¿no? El 1%. Muy criticado en Estados Unidos, ¿no? El movimiento Occupy Wall Street que critica eso, los super ricos, o sea, cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Como no lo experimentamos, por ahí vemos algún video, pero como no lo experimentamos, mejor ni verlo porque uno dice. Vemos a Cristiano Ronaldo y pensamos que es un super rico y está en el percentil 94. Totalmente. Le faltan 6 más para llegar a ser contra rico. A las 80 familias tienen más del 50% de la riqueza del planeta. Estamos hablando de la hiperconcentración que estamos viviendo hoy por hoy y de que, bueno, originalmente la universidad era un espacio donde esas élites se encontraban y se reproducían. Conforme se fue dando un proceso de creciente apropiación de los bienes culturales que producen las universidades, esas élites se autoexcluyeron, como veíamos hoy, y se produce una crisis de legitimidad. Por eso la Nación libremente te clava una editorial criticando a las universidades públicas, digo, sí, total. Digo, ¿qué pasa? El famoso artículo de La Nación que nosotros en la facultad se lo damos a los estudiantes, también para bloquearlos un poco. La Nación publicó una nota un día que se llama Vale la pena ir a la universidad. ¿También? Y los CEOs de las grandes empresas en un congreso en Dubái diciendo que en realidad ir a la universidad ya no sirve, sí, que vos haces tu camino y que puedes terminar trabajando en Google porque los conocimientos que quiere Google los hace Google. Sí, entonces, la propia empresa ya te forma. La propia empresa te forma. Eso lo sacaron el año pasado. Y de vez en cuando lo vuelven a refutar. Me levantan la mano y no, sin querer tocar lo que coincido, yo creo que en particular acá en la Universidad Argentina con el sistema educativo se suma algo más que es el descrédito ya de la línea jerárquica. Porque, por ejemplo, vos la escuchás a lo que hiciste a Vidal recién, diciendo, le pido a los docentes que no tengan de rehenes a nuestros hijos, o sea, los está llamando secuestradores. Después te dice, el problema no son los docentes sino los gremios. Los gremios cuyos representantes son docentes, votados por los propios docentes. Como que los toma como una camarilla de delincuentes. Entonces, digamos, a esto también aporta esa crisis de legitimidad. O sea, no solamente te deslegitima un tercero, sino que te deslegitima la línea jerárquica. Entonces digo, vos cuando lees el diario decís, como el otro día, una mamá fue a una escuela, le pegó a un docente, a una le noqueó, y no te llama la atención. Si la propia gobernadora dice que los pibes son rehenes de estos tipos, digamos, el padre llega a la escuela, no le diste clase, te trompea un docente, no, digamos, no nos tiene que llamar la atención. Pero, y coincidiendo con eso, pero volviendo también a la universidad, un ejemplo tal vez algunos lo conocen, ahora que también están hablando bastante. En Brasil hubo un proceso de masificación. Ahora, ¿saben lo que hizo Lula para masificar la universidad? Quiero decir, hablamos en una de las clases cómo es la universidad pública brasileña. La universidad pública brasileña es una universidad de elite, o sea, es pública, gratuita, pero de elite. Ellos toman, si pueden, búsquenlo, se llama vestibular. El vestibular es el examen de ingreso que se presenta a miles de personas. Entonces tienen cupo, ellos tienen universidad. Entonces Lula lo que tuvo que hacer para masificar la universidad básicamente fue recurrir a la creación de nuevas instituciones y a las universidades privadas, ¿sí? Entonces también en esas cuestiones, en las políticas públicas, uno encuentra donde o se refleja esta crisis de legitimidad. O sea, pero el caso del brasilero es muy claro respecto a eso. La universidad pública brasilera es un espacio que todavía conserva los rasgos que dice Fer, porque quienes ingresan van a ciertas escuelas privadas que los preparan para dar ese examen. Entonces, él, para resolver esa tensión, empezó a financiar las universidades privadas, masificó la educación, pero bueno, él siempre detrás de esta cuestión de la legitimidad de las universidades. ¿Cómo era tu nombre? Soledad. Soledad. Sí, igual con las universidades brasileñas. Pasa ahora con los estudiantes extranjeros que vienen de Brasil, que no es, la universidad pública no les resulta gratuita. Les resulta un costo de $40,000 por mes y por eso eligen venirse a las universidades argentinas a formar, porque les resulta más barato radicarse en otro país, pagar, digamos, el alojado, el alojamiento, usos de idioma. Que por eso tenemos tantos estudiantes en la medicina de virus brasileño. Entonces, la gratuidad no es tal, pese a lo que Lula trató de hacer, si ellos lo reconocen, pero hoy por hoy reconocen que no es factible estudiar allá. Peruano, boliviano, mexicano, venezolano, ni nada. Pero son médicos. No, no creas. Medicina. Ah, bueno. Yo estaba haciendo la versión de la universidad. Yo estaba haciendo medicina que he pedido porque quiero hablar con los estudiantes de medicina. La tercera crisis que plantea de Sousa Santos es la crisis institucional. ¿Tiene que ver con el gobierno? Yo, ¿con el gobierno? Con la gestión, diría yo también. La gestión, ¿no? Sí, con gobierno. Ese que está ahí es Hayek, que es uno de los principales intelectuales del neoliberalismo. Y de alguna manera un intelectual que impulsó fuertemente una renovación de la teoría de las organizaciones en el ámbito empresarial, que obviamente después se volcó al ámbito de las universidades. Y acá lo que está en tensión, que es algo que también lo van a ver, sobre todo los compañeros que participan del eje de gobierno y gestión, es la cuestión de la autonomía de la universidad. Claro, ¿no es cierto? Esta es la crisis que la universidad más intentó. Las otras dos, dice Sousa Santos, la universidad ni se las planteó, porque lejos de resolverla. Lo que se ha planteado es esta crisis. Cómo modernizarse, cómo mejorarlos, cómo ser más eficiente. Si ustedes ven la ley de educación superior, esto está planteado. Sí. Criterios de distribución presupuestaria en base a criterios de eficacia y eficiencia. ¿Sí? Planificación estratégica tiene que ver con eso. Yo planifico. ¿Cómo sé cuándo soy eficiente o no? Cuando cumplo mis planes. ¿Cómo definir los planes en base a una planificación estratégica? Bueno, esta es la tercera gran crisis que plantea de Sousa Santos, y que me parece que se va a ver, porque uno permanentemente está viendo cómo hacemos para... No, te designo un docente, te lo designo 5 meses, porque lo necesito para dar una materia. Y si vos lo pensás desde el punto de vista de la racionalidad económica, tiene sentido. Pero después de lo que es la constitución de un docente como un sujeto, como un elemento indispensable, si se quiere, en una universidad, y para que tenés que tomar otra decisión, ¿no? Entonces, es en la toma de decisiones, esta crisis ha calado muy profundamente. Lo cual no quiere decir que antes de esta crisis estaba todo bien, ¿no? No me malinterpreten tampoco. Creo que la universidad tiene una necesidad de repensarse permanentemente. Porque a veces nos volvemos como reaccionarios también frente a estas cosas. Decimos, no, lo de antes, la autonomía. No, yo creo que hay que hacer una relectura de la autonomía y la heteronomía. Es decir, cómo la universidad articula con la sociedad, con el resto de los poderes del Estado, con el mercado, ¿no? Eso me parece importante igual aclarar. En consecuencia, lo que él dice es, al cabo de una década, ¿no? Del 95 al 2005, que hace esa lectura, la conclusión que él llega, estamos frente a una descaracterización intelectual de la universidad pública, porque ante la crisis de hegemonía no sabemos bien qué tenemos que hacer. O sea, uno dice que hay que, como decía el ministro Esteban Bullrich, tenemos que formar, queremos formar los empleados para, hablando de la educación, ser la, media, ¿no? La cosa de recursos humanos, dijo, ser la. Algo la formación de recursos humanos necesita para su empresa. ¿No? Ah, pero pudo hablar. Digo, eso. Yo lo digo no para criticar a Esteban Bullrich, sino haciendo un análisis de discurso, que es parte de cómo hacemos asociaciones. El análisis del discurso es fundamental. Así como puede ser el discurso, lo verbal, lo oral, o un Twitter, o lo que sea. Digamos, ¿no? De construir lo que hay detrás de eso. Para poder hacer asociaciones y comprender qué se está planteando, qué se está jugando allá atrás. Bueno, un sistema universitario altamente segmentado, ¿no? Ante la crisis de legitimidad, el surgimiento de otras instituciones que de pronto asumen las mismas funciones que antes asumían las universidades, las mismas empresas dicen, bueno, yo quiero mi propia universidad privada que forme los trabajadores que a mí me interesan, digo, eso existe. O no ir a la universidad, no ir a la universidad, ya muchas veces muy planteado, no hace falta. Ante la masificación, lo que se critica mucho es la desvalorización de los diplomas universitarios, sobre todo a nivel de grado y pregrado, ¿no? Como que si de pronto se reciben 100 contadores por año de la universidad, y no, digo, hablando de Mar del Plata, y ¿para qué vas a ser contador? Como los 400 abogados. O los abogados, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eso impacta, y ahora vamos a ver un poquito también algunas cosas más locales, impacta en qué pasa en el posgrado, por ejemplo, no impacta nada. Bueno, podemos dar por cerrado este tema, ¿no? La cuestión de las tendencias que atraviesan la universidad, las crisis por un, las tendencias por un lado, las crisis por el otro. Tenemos elementos para poder ver en qué contexto vamos a empezar a elaborar una apreciación situacional o un diagnóstico. ¿Sí? Tenemos algunos elementos para saber en qué mundo nos estamos viviendo, nos estamos desarrollando. Eso es lo que queríamos con estas dos clases y estos temas. Brevemente, algunos datos de las universidades nacionales, como para que tengan alguna idea de qué, porque hemos hablado mucho de Latinoamérica, pero nos interesa, bueno, creemos que uno de los aportes que les podemos hacer nosotros dos es hablar, no solamente hablarles de planificación estratégica, sino también contarles de las universidades, que es lo que nosotros hemos investigado, para poder hacer más rico el espacio de encuentro que tenemos en la materia. Nosotros vemos que el total de la educación superior, instituciones universitarias, en los últimos 50 años, casi 60 años, ha evolucionado más o menos de esta manera, con la salvedad de que acá cambia la clasificación, ¿sí?, de los años, pero es una tendencia importante la que se observa de crecimiento en general, que está explicada en parte por el gran desarrollo que tuvo el crecimiento del sector estatal, pero también por un creciente desarrollo del sector privado, ¿sí? Hago foco en los últimos años para que sea más clara la tendencia, ¿sí? Fíjense cómo esto es el sector privado, esto es Argentina, ¿no? Sector privado argentino, este es el sector público, una leve caída y una recuperación, y en líneas generales el total viene aumentando, lo cual es lógico y verifica la tendencia de masificación que se viene registrando ya hace como un siglo en nuestro país. Más allá de que ahora vamos a ver que esa tendencia empieza a tener un comportamiento un poco diferente. Esto habla de la tendencia mercantilizadora, porque el sector privado crece paulatinamente. Si uno mira, por ejemplo, las tasas de ingreso, que ahora se los voy a mostrar, ahí ve claramente cómo el sector privado va creciendo cada vez más rápido. Y el sector privado no está llegando a una cima. Está ahí, ¿no? Está ahí. Pasó. Viene. Lo interesante es la sostenibilidad. ¿No? Es como que es constante, es como paulatinamente constante, pero del 2004 al 2014 en 10 años es casi una duplicación. No es menor. Es importante, es una duplicación. Porque uno lo mira en relación a un sistema altamente público como el nuestro y dice, bueno, es menor. Pero si lo mirás de forma diacrónica, no sincrónica. Pero si tomás esos últimos 10 años, por ejemplo, tenés la misma cantidad de ingresos en la privada que en la pública. De 1.200 a 1.400 y de 200 a 400. Sí, 20%. Exactamente. Porcentualmente. Sí. Entró en la mitad de cada cuadro. Exacto. Miren, por ejemplo, qué pasa con. A ver, acá tenía lo de los. Esto es ingresantes. Esto es gestión privada, fíjense, taca. De 50.000 al año a 100.000+. Y esto es el sector público en total, de 300, una caída, 2006-2007, sube, cae un poquito y sube un cachito más. La pendiente siempre es. Sí, esto es muy, esto es un comportamiento muy estable, llama la atención eso. Tiene que ver con pensar cómo las universidades se posicionan, sí, con esta crisis que veníamos viendo recién, de que... Cuando en la universidad pública muchas veces hay un alto pico de demanda de matrícula, cuando la situación económica general está mala y no conseguís trabajo, la gente dice, bueno, aprovecho el tiempo y me vuelvo... Ahora, hay estudios que dicen eso, también lo que dicen Nacho. Digo, esa es una de las cosas, y tiene cierta lógica. Ahora en una universidad privada, no, porque la tenés que pagar. Entonces, si te va bien, empezás a ir a un umbral de ir a pagar una carrera y por un título. Exacto. Pero no hacés la inversa, no reaccionás a la crisis yéndote a la universidad. Exacto. Está bien lo que dice. Eso se estudió durante los 90 mucho. Durante los 90 hubo un salto muy importante del sector público. Y tenía que ver con eso, porque la gente como no era competitiva, entre comillas, en el mercado laboral, iba a la universidad, que en definitiva es algo que está bien desde el punto de vista de lo que debería ser la universidad, por lo menos en un aspecto, formar, dar oportunidades de formar gente, etcétera, ¿no? Claudia. Te quería hacer una pregunta con respecto a todas las tendencias que venías mencionando. ¿Y en qué lugar de estudio entraría la tendencia que lo que antes el techo era el título de grado, hoy la misma competitividad, casi que el piso es el título de grado y los posgrados, más allá de los grados intermedios de especialización, es eso, pero hoy en día la tendencia te marca que... Sí. Ahora vamos a ver posgrados. Depende de la carrera. Ahora vamos a ver posgrados. No, yo hablo de tendencia como, analizándolo desde nuestra propia universidad. Si vos lo ves, independientemente de la carrera, de la facultad en la que quieras estudiar, te das cuenta que hay sectores como el mínimo tienen que tener ya un doctorado porque el resto no existe, tienen que ir abajo. En la misma futura organización. ¿Cómo se llama eso? ¿Ese proceso cómo se llama? ¿Alguien que haya estudiado pedagogía o algo? ¿Qué dice ella? Tiene un nombre en las ciencias de educación. Se llama fuga hacia adelante. Fuga hacia adelante. Cuando, para lograr mismos lugares en la estructura social. Estructura social, donde tenemos lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Los percentiles, por ejemplo, o el modelo que quieren aplicar, tengo que esforzarme más en términos de calificación, de certificación, de años reales de educación, etcétera, para llegar al mismo lugar. Para conservar, es una tendencia obvia de la masificación. Claro, claro. Y tiene que ver con lo que plantea de Sousa Santos, de la desvalorización. El estatus cambió de parámetros, la medida de bar, antes era el secundario, después el universitario y ahora el posgrado. Sí. Exactamente, es un proceso social. Vamos, evolución de lo de los egresados es interesante. Yo esto lo trabajé bastante en mi tesis de maestría. Esta es la cantidad de egresados anuales que producen, digo, o salen de las universidades. Producen, no me gusta. Surge. Esto es público, esto es privado. Esta es una tendencia interesante. Muchas veces se critica, ¿vieron? Que cuánto más tarde un egresado en la universidad pública es un caballito de batalla de, la, de los que están en contra de las universidades públicas. Y es interesante que en realidad es verdad, hay una gran diferencia. En realidad lo que se critica es muchas veces el abandono, que los estudiantes no. Si uno mira las tasas de abandono que ahora les voy a comentar, son más o menos parecidas entre el público y el privado. El tema es la graduación. En la privada se gradúa mucho más rápido la gente. Es una discusión, ¿cómo? ¿Por qué? Está para discutirla, ¿no? Porque en las universidades públicas, lógicamente, la gente tarda más, o es más difícil. No, aparte que son medio incomparables. Y con el arancel. Los sectores económicamente son distintos. Llegan a la pública que llegan a la privada. Esa es una privada que trabaje. Esa es una tesis. Esa es una tesis. ¿No? Ahí lo que. Esa es una tesis. Ahí lo que juega es. En términos sociológicos, que es lo que dice Bourdieu, capital cultural, ¿no es cierto? Mientras mayor nivel educativo tengo en mi casa, mejores hábitos suelo tener para poder enfrentar luego el currículo universitario o lo que sea, ¿no? Eso es una tesis, es algo que está corroborado en situaciones, obviamente, porque mañana puede cambiar el caso que estoy analizando, pero en varios casos se ha verificado eso que existe. Nosotros en Económicas con Tomás hicimos un estudio y nos da eso. Vos ves los niveles educativos de los estudiantes que están en la facultad y que avanzan paulatinamente en la currícula, correlaciona directamente con el mayor nivel educativo del PAE, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cuestión disciplinar también, porque digo, no es lo mismo estudiar ingeniería en una pública que marketing en una privada. Sí, obvio. También, exactamente. Sí, generalmente son carreras son que... Son incomparables. Y la calidad. Y la calidad, solo. Exactamente. Pero bueno, también generalmente es interesante que se gradúa cada vez más gente de la privada. En la universidad pública también la gente que estudia y trabaja, y la privada solamente... La privada estudia nada más, generalmente. Eso en términos de o si trabaja y estudia, tiene mejores trabajos que le permite. ¿Cómo te nombras? Marcelo, lo que vos decís tiene que ver con la disociación que suele haber entre el estudiante esperado y el estudiante real. ¿Lo estudiaron en la tecnicatura en algún momento esto? No. Eso es cuando discuten en el plan estratégico los planes de estudio en la comisión de enseñanza, ahí se va a discutir el estudiante real y el estudiante esperado. Si yo armo un plan de estudio que tiene 4 horas de cursada diaria con una sola comisión, donde tengo 16 evaluaciones, tengo evaluaciones periódicas, examen parcial, examen final, yo estoy definiendo un estudiante esperado. Es un estudiante que no puede laburar, que tiene que mantener a los padres, que todo bien. Pero ese es un espacio, es un universo ambientado de estudiantes. Las universidades privadas, en este proceso de diferenciación que veíamos hoy, lo que hacen es crear currículos en base a estudiantes reales, diferentes a los que por ahí establece la universidad pública. Estudiantes medio tiempo, estudiantes que labura, privado, o sea, presencial virtual, régimen flexible, ¿no? Toda una cosa que se está discutiendo, que se va a discutir, porque es una discusión, si nos arrimamos a ese modelo o nos quedamos en la nuestra. Ese es un tema. Estudia el mercado, digamos. Estudia en el mercado y te arman un paquete. Adapta, muy bien. Bueno, ya empieza el tema de lo que es el tema de la calidad. No necesariamente. No, pero gran debate. Es el concepto de calidad académica que nos vienen a imponer de arriba, que es lo que sustenta este modelo de universidad para algunos, destinado a otros. Por eso digo. A lo mejor lo que hay que decir es qué calidad de academia. Hay que definir qué calidad. ¿Hay algún estudio que evalúe los pases de una privada a una pública? Porque muchos estudian privada y se reciben de pública. Ese es un gran tema. Hay un cambio, hay un periodo de movilidad. No hay datos. O sea, el dato está, hay que reconstruirlo. Hay que agarrar y mirar todos los pedidos de pase. Pero no está sistematizado. Cuarto año de la carrera se cambian a la pública porque creen que el diploma o el título de la pública vale más. Acá pasa la situación inversa. Acá pasa la situación inversa. Los compañeros que estudiaron en Colombia saben. Llegas hasta cuarto y decís, no, me voy a perder la vida. No, pero eso no es lo que pasa. Eso era porque no quería hacer. Bueno, eso que plantea la compañera es importante, que es otra discusión estratégica también, que es si vamos a una movilidad estudiantil entre el sector privado y el público o no. Eso. Los trayectos formativos plantean eso. Lo vamos a charlar en términos sistémicos que implica eso en un encuentro específicamente. Pero tiene un impacto profundo en la universidad. ¿Tendría que estar articulado? No. ¿Tendría que estar articulado? No. Es una creencia. ¿Por qué? Es una decisión. Es una creencia. Una de las posibilidades del sistema para aquí. Es una movilidad. ¿Por qué yo no puedo? Si estudié 4 años en la privada, no tener. Porque estamos en un sistema social donde no hacemos lo que quiere nuestro amigo, sino que ponernos a jugar. Lo digo, individualista. Eso es lo que. Bueno, eso es lo que plantea Rubén. Eso es una posición. Hay otro que dice que no. El libertarismo aún representa. Bueno, estos son tasas de no reinscripción. Se termina el total de las universidades de gestión estatal y las privadas. Esto más o menos es una variable proxy, es decir, permite aproximar al fenómeno, porque sabemos que la realidad no la podemos medir de una única forma, sino que la podemos aproximar de acuerdo a esta como visión que tenemos de cómo se construye la realidad, donde más o menos la tasa de no reinscripción anual te plantea un indicador de lo que sería más o menos el abandono. Después puede haber reingresos, puede haber muchas situaciones, puede haber abandono voluntario, que no sería abandono, no sería... No sé. Una renuncia. Pero sí. Si ustedes se fijan, no hay grandes diferencias acá. No hay grandes diferencias. ¿No? Sí hay grandes diferencias a nivel de graduación. Pero es un dato más para poder construir una realidad. Esto es pregrado y grado en instituciones universitarias. Acá tienen 2004 estatal, ¿no? 2004 comparado con 2014, que son los últimos datos que hay disponibles. También nos interesaba traerles lo último que tenemos. Fíjense cómo han ido cambiando, las aplicadas van creciendo. O sea, dentro de esta tendencia donde sigue creciendo paulatinamente el sector estatal, ¿a dónde van? ¿Qué carreras van a estudiar? Fíjense que las sociales están planchadas y crecen las aplicadas, crecen las humanas, ¿sí? Más o menos para tener una idea de qué pasa, por ejemplo, en nuestra universidad también, cómo va cambiando. Acá obviamente impactan muchas cosas, pero bueno, es una tendencia justamente. No es lo mismo una universidad con un acceso irrestricto o no, o que considera al estudiante aspirante o no, digamos, ¿no? Va cambiando el dato. Fíjense lo que pasa en las privadas. Estas son las privadas, fíjense. Las sociales crecen muchísimo, tienen todo un tema. Fíjense las básicas es un nicho donde la pública se mantiene, es muy poco. Acá lo único que da básicas, creo que KS, pero creo que da en Capital, sí, no da acá. Pero en las otras áreas crecen. Esta es la tendencia en cuanto a género. Fíjense, nuevos inscriptos, 58, 60-40 más o menos de inscripción en relación a mujeres y varones. En términos generales la matrícula mantiene esa proporción, pero se egresan más. Egresan proporcionalmente más. Que es la tendencia a la feminización de la matrícula, que es otra tendencia, que no la hablamos pero que existe, que obedecerá a otros factores seguramente. Estos posgrados, 2007, 2010, 2014 tomé, es de lo que hay datos. Fíjense, esto es a nivel estatal, fíjense el desarrollo de los posgrados. Esto es algo que tenemos que ver, el eje académico, digo, de planificación, esto lo tiene que tener en cuenta. O sea, hay una creciente demanda por la formación de posgrado, que bueno, que en general tiene sus particularidades, que seguramente habrá que ver cómo reacciona la universidad frente a esta tendencia. Es como medio, por ahí uno lo ve el posgrado y lo ve como medio anárquico en algunas cosas, cómo se va desarrollando. Es algo para pensarlo, básicamente para pensarlo. Y el posgrado y la investigación, ¿no? El posgrado y la investigación, y la articulación del posgrado y el grado. Si esto es algo que se está verificando, ¿cómo hacemos para dar esa articulación? Pero en todas las áreas se da este comportamiento. Veamos los posgrados en las privadas. Acá, comparativo con las privadas, fíjense la gran diferencia. En todos, la universidad pública en esto es muchísimo más demandada. Que tiene que ver también con la capacidad que tiene la universidad pública de ofrecerlo. La universidad privada muchas veces carece de masa crítica para poder dar posgrado. O muchas veces lo que dan en los sectores privados, en el privado, son lo mismo que dan en el público también. Eso que tiene que ver con el proceso de cooptación, que hablábamos el otro día, el desarrollo, el caso de Itela como un caso medio emblema, ¿sí? Donde se produce una fuerte diferenciación del producto que ofrece la Itela en base a un posgrado altamente especializado. Y muchas veces alimentado por docentes del sector público que fueron formados en el sector público o que investigan en el sector público, ganan su prestigio en el sector público y lo vuelcan al ámbito privado. Tiene que ver también con los valores, los costos que tiene un posgrado en la privada y en la pública. Puede ser, sí. Bueno, para ir cerrando entonces algunas conclusiones de estas tendencias. La matrícula pregrado y grado crece, pero es como que se ralentiza, se desacelera un poquito. Sí, a nivel de posgrado se verifica una expansión, este proceso de fuga hacia adelante. Hay un crecimiento de los niveles de ingresos proporcionalmente mayor en el sector privado, ¿sí? La tasa interanual de estudiantes ingresantes en el sector privado es mucho más alta que la del sector público. Hay mayor graduación en el sector privado. Hay disminución de la matrícula en el área de sociales en el caso del sector público, la feminización se mantiene y el sector más dinámico de la última década es el sector de posgrado, ¿no? Como para tener en cuenta. Brevemente, esto pasa en el sector de la provincia de Buenos Aires, como para ir yendo de lo general a lo particular. Esta es La Plata, la primera, la de arriba, es la Universidad de La Plata. Nos interesaba presentar esto porque coincide este proceso con un fuerte debate interno que tuvo esa universidad y un montón de acciones estratégicas que surgieron del proceso de planificación que ellos se dieron. Y el resto son las universidades, la Universidad de Mar del Plata es la azul, la Universidad del Sur es la verde y UNICEN es la de más abajo del todo, que es más chiquita pero plantea una tendencia creciente. La Universidad del Sur, de hecho, ahora cae mucho más porque se produjo una decisión de una parte de la Universidad del Sur al crear la Universidad del Suroeste de la provincia de Buenos Aires, que es, o no me acuerdo cómo se llama. Pero fíjense el caso de La Plata. Impresionante. Impresionante. Acá que me dio, acá hay una decisión estratégica. Sí. ¿No? Crearon la Facultad de Bellas Artes. Incorporaron 9.000 estudiantes. Y desarrollaron un. Ahora les voy a mostrar. Bueno, esto ha sido la política de extensión en las escuelas secundarias, ha sido muy importante de La Plata. Hay una actitud de la universidad de ir a buscar al estudiante, ¿no? Piénsenlo en relación a lo que hacemos nosotros. Pero, lógicamente, hay un diagnóstico, fíjense el diagnóstico de este país, ¿no? Hay una actitud de la Universidad de La Plata de ir a buscar al estudiante extranjero. Tiene una gran proporción, creo que están cerca del 8 o el 9% de estudiantes extranjeros. Considerando, en este caso, a la internacionalización como un elemento, apropiándose de la tendencia a la internacionalización, ¿no? Nosotros como que todavía no sabemos si está bien que vengan o está mal, como que se dan cuenta de esa crisis que tenemos, como que no está resuelto. Bien o mal, no puedo opinar, pero ellos van para allá y van. ¿Sí? Las acciones estratégicas que hizo La Plata tienen que ver con que surgen de su plan, que se los queríamos plantear como para, porque lo habíamos propuesto en la propuesta de la cátedra básicamente de materia, es charlar un poco el caso de La Plata porque nos parece interesante. Fuerte apoyo al último año de la educación media, es decir, la universidad acompaña el último año de la educación media. Hay una clara definición del perfil del ingresante, un ajuste entre el estudiante real y el estudiante esperado, ¿sí? Una adecuación de la currícula. Hay una fuerte articulación, esto está planteado en la Ley de Educación Superior también, entre el sector superior no universitario y el universitario, ¿sí? Estudiantes extranjeros, la promoción, los dispositivos de nivelación académica en el primer año, porque ellos obviamente ante la masificación también, como nos pasa a nosotros, ven un fuerte incremento del abandono y la deserción. Oferta de formación pedagógica gratuita para los docentes, también es una línea estratégica, es un programa, ¿no es cierto? De cada plan estratégico surgen programas por área, ¿no? Un programa específico de formación pedagógica. Bueno, aumento de dedicaciones a docentes, creación de un observatorio de prácticas académicas innovadoras, ¿sí? Meterse en la discusión de la libertad de cátedra, esta es una decisión también importante desde el punto de vista del gobierno. El desarrollo virtual y el aprovechamiento de esa tendencia, mejor posicionamiento. Hay una lectura de que perdura bastante, y la universidad pública no tiene que hacer propaganda, ¿no? Vieron como que nos autoexcluimos de la disputa por el mercado educativo, en definitiva. Hay muchas discusiones, inclusive hasta rechazos. Yo he visto discusiones cuando, me acuerdo una vez que la UBA salió a hacer publicidad a los medios, y había gente que decía, le parecía muy gracioso, como, te estás vendiendo, la UBA no necesita hacer publicidad. ¿Cuál sería? Así vamos a terminar. Claro, pero esa es. Y estamos leo por lo menos. Pero es que posicionarse como si tuviese la vaca atada. Y hace rato que el mercado te dice que no. La crisis de. Bueno, es la crisis de hegemonía. Pero ven cómo todo tiene que ver. Cómo tiene que ver todo con todo, ¿sí? Acá están los números de las privadas de la provincia de nuestra zona de influencia, vendría a ser Católica de La Plata, FASTA, KS, Atlántida Argentina y la Universidad del Este. La primera es Católica de La Plata, fíjense, FASTA. Fíjense, FASTA. Después, en el 2014, FASTA cae un poco, porque no tengo ese dato todavía fino, pero cae un poquito, pero tiene un fuerte posicionamiento. ¿Cómo se posiciona FASTA? Medicina. FASTA se posiciona, nosotros estuvimos trabajando con el consorcio de Mar del Plata Entre Todos, que eleva informes de la ciudad, nosotros hicimos el informe de educación superior, y es interesante que FASTA se posiciona en el nicho de supra 40, ¿no? Adultos mayores, crea una oferta específica para, fíjense la diferenciación, la tendencia a la diferenciación, como veíamos hoy, cómo voy al segmento específico, digo, bueno, son personas adultas, todos que quieren seguir estudiando, vuelven a la universidad. Tienen la capacidad económica. Para. No me puedo fumar 6, 7 años en la universidad, creo un producto específico para ellos. El cubre demanda la demanda del Bueno, pero el mercado tiene un producto, la otra cura, la cubre. Entonces, kinesiología tiene falta que nosotros no tenemos. Exacto. Entonces, en educación también tiene un mundo fuera. Los pibes van a kinesiología a Buenos Aires. Bueno, hay miles de demandantes, bueno, hablamos de kinesiología acá. En nutrición también, tiene falta hace años. No. Sí, interesante, eso es como, bueno, repercute en los medios, acá claramente lo que plantea Fasta es un posicionamiento a través del uso de las nuevas tecnologías. Es interesante cuando las universidades privadas como que tienen más capacidad, pareciera, ¿no? Pareciera, como una capacidad de reacción, de adelantarse, de planificar. Volvemos con lo mismo. Estamos hablando sobre lo mismo. Esto es lo que desarrolló FASTA en los últimos años, que son los centros tutoriales. FASTA es una universidad que no es de Mar del Plata, claramente. Tendrá su nicho acá, su búnker acá, pero es una universidad de todo el país. Fíjense cómo tiene los centros de asistencia pedagógica a lo largo de todo el país. Es increíble. O sea, lugares donde vos estás en Jujuy y querés estudiar en FASTA, podés estudiar en FASTA. A lo sumo tendrás que ir a alguna sede, habrá que ver qué será, capaz que no sé qué será, pero para tener una instancia presencial, lo que fuera, y articulan lo virtual con lo presencial, los tipos amplían la cobertura, su capacidad de cobertura en todo el territorio. Es muy importante. Nosotros llegamos a tener más de 20 centros regionales, dependiendo del círculo de personas de distancia. Ya quedan tres, ¿no? Exactamente. Y están tecleando. Y la tendencia esta de reducir la oferta a distancia y los centros regionales, hace por lo menos entre 10 y 12 años que se viene picada. También es una estrategia de la población. O sea, fuimos contrario a lo que fue la tendencia en general de todas las universidades. Pero ahí hubo una decisión política de que cada facultad se llevase su pedacito descentralizado. O sea, la decisión política era cerrar. Es todo un tema, ¿eh? ¿No? Cuando discutimos la otra vez esta nacionalización, es una discusión interesante ver qué actitud tiene que tener la universidad pública frente a las otras universidades. Tengo que ir ahí, tengo que expandirme en mi territorio, o tengo que articular, tengo que competir con el sector privado, o tengo que articular. Es una pregunta para hacer. No está en el estatuto. Yo creo. Mañana puede estar. La universidad tiene que hacer una cosa que era entrar que está en el estatuto. Después no tiene que competir. Pero claro, mañana puede cambiar el estatuto. ¿Qué es lo que piensan los actores? ¿Cuál es la dirección? La universidad debería competir cuando hay que regular. Esa es una discusión también para el estético. ¿Competimos? ¿Cooperamos? Me quedó en lo de Buche, no hay ejercicio de la libertad más que entre igual. Si no, hay que tratar de compensar la desigualdad. El tema importante, y volviendo un poco al principio, es de mínimo hacerse las preguntas. Porque el problema inicial, hablando de los problemas, es que ni siquiera se pregunta y a veces está un proceso de inercia institucional. Entonces, ¿qué hacemos con la privada? Ah, no sé, vamos, vení. Me parece que, o sea, podemos estar o no de acuerdo, pero las preguntas, o sea, en un escenario así, es ilógico que una universidad pública no se pregunte qué hacer frente a la universidad privada. Pero mientras lo discutimos, yo me agarro un poco lo que dice Eduardo, también perdemos terreno. Nosotros teníamos una extensión única bastante buena en todo lo que era el Partido de la Costa, que ya no lo ganó La Plata de Buenos Aires, ganó en términos por giles. Ahora la Plata de Buenos Aires propone los dos primeros años y yo un docente está ahí de diversas carreras, contador, economía, abogacía, no me acuerdo cuál más. Los pibes, si los dos años le van bien, después lo becan para terminar sus estudios en Buenos Aires. Y acá lo teníamos y lo perdimos. Es como que dejó de ser una política de Estado para hacer algo. Fue una política que la Costa lo perdimos en el mismo. Ahora, de verdad, les hago la pregunta. En este contexto, ¿no? Donde ya transcurrió todo este proceso y está este desarrollo, estas tendencias globales que ya estuvimos discutiendo, que se verifican a nivel nacional, que se verifican a nivel regional, y bueno, en la ciudad viene pasando, ¿qué hacemos? Tenemos que tener una actitud agresiva de copar territorio, expansiva, de recuperar territorio, tenemos que tener una actitud defensiva. Tenemos que diferenciarnos en base a determinadas carreras que el sector privado no ocupa. Tenemos que centrarnos en el posgrado. ¿Qué tenemos que hacer? También esa es la discusión. Toda la discusión termina cuánto dinero tenemos. No. No. No. No. No. No. Esa es una opinión tuya. Es una opinión. Porque cuando quieres hacer expansiones, sin no, te doy un caso, te doy un ejemplo. Mi carrera, mirate. Lo voy a dar un ejemplo que me tocó de cerca. Mi carrera vino Tres Arroyos y mi carrera, que soy dueño, vino Hugo Peña en Tres Arroyos con el CREAP. Perfecto, empezaron ahí los docentes, a los dos años dijeron, los docentes, mi carrera es una carrera fuertemente academicista, dijeron, no, este sistema no contribuye a que yo pierdo tiempo. Literal, te lo decía. Tengo que estar en el laboratorio. Yo no puedo ir a Tres Arroyos a enseñarle a cinco chicos. Sí, bueno. Y la reacción fue de gran parte de los docentes que perdieron esa disputa. Pero te están pagando todo. A ver, te daban el auto. Me dieron un auto. Me dieron el combustible. Me dieron los viáticos y te pagaban un contrato. Entonces, ahí no hay una discusión de recursos. Ahí hay una discusión, como dice él, de postura que se solapan además. Porque nadie, nunca vas a escuchar el argumento, no, yo soy un investigador exclusivo y tengo que estar al otro. Te van a decir, no, bueno, sí, porque esto, aquello. Y el punto es, como dice Fer, el problema no es hacerlo o no, el problema es definirlo y ser claro y tener un posicionamiento. Y si la universidad dice, vamos para allá, si vos sos miembro de esa universidad, de última vas a decir, bueno, lo tengo que hacer. Es el cuarto punto. Seguirlo. Entonces, me parece que ahí no es ni de recursos. Claro. O sea, a veces lo que digo yo, la inercia institucional pasa esto. Están los 20 CREAP, hay 3, y en el medio la respuesta es nadie sabe por qué pasó. U otra respuesta que los judiciales luchamos, la usan mucho, es siempre se hizo así. No. Igual hay un cambio. Quiero decir, hay que preguntarse, porque si no nos preguntamos y definimos, no hay forma de definir en este caso el... Nuestra facultad tiene lo mismo, una tecnicatura que se llama Villa La Angostura, había ganado ese territorio, la facultad nuestra. ¿Facultad? Arquitectura. Damos una tecnicatura que la bancaba la municipalidad de Villa La Angostura, todo, y no quiere viajar nadie. Quedaron 3 alumnos. Sí, no, pero ese es el segundo, se combinó la dos, no había plan. Vaya lo que te decía al principio de cómo se planifica. No es un gasto de la Yo puedo hacer un plan, escúcheme. Es el ejemplo de lo que hablábamos hoy. Yo puedo hacer un plan que tiene como viabilidad la consulta política, porque el decano lo firma, pero si no está el docente participando de ese plan, diciendo, che, qué bueno sería ir a Villa La Angostura, y podríamos hacerlo, y la verdad que se nos complicaría, pero de esta manera, de aquella manera. Después, cuando te bajan el plan, decís, ¿cómo lo hago? Si ni siquiera participé de la discusión, ni siquiera planteé mi punto de vista. Esa es la discusión de la viabilidad, el cuarto módulo que plantea la planificación estratégica situacional. Yo creo que tiene que ver con eso, porque me resulta raro que después de que vos dijiste, che, vamos a Villa La Angostura y todo, te falten los docentes porque no quieran viajar. No, para mí es porque no lo consultaste al principio, bueno, o no hiciste una buena lectura de la planta docente con la que tenés. Te metiste en un... Viste la oportunidad, exacto, y dijiste, che, qué bueno esto, si suma. Este año tocaba vacaciones en Villa La Angostura. Se fue a la Villa La Angostura y se cruzaba con el intendente. Como dejaron ver los votos. Hablabas del tema del plan de la planificación de la plata. Yo no te quiero pinchar en globo. Mi hija se está recibiendo, le falta la tesis desde hace 3 años de licenciada en medios audiovisuales en La Plata. ¿Bien? No consigue títulos. Los títulos no son habilitantes. Nadie quiere ponerse de tutor, en ese caso, de tesis. Tema de los títulos. Tuvieron que sacar una cantidad de directores interdisciplinarios y mi hija, que iba a hacer una videoinstalación, ahora se tuvo que asociar con una chica que se está recibiendo de directora de orquesta, de licenciada en Bellas Artes en música, para ver si pueden sacar un proyecto conjunto con esta línea de directores interdisciplinarios. Interesante. Nos tenemos que ir a comer porque son 25 minutos. Fernando, cerrás, ¿no? Acá. Sí, sí. Cerrás, bueno, voy a dejar el cuaderno. ¿Se podrá resolver?